podcast de comediando. Johnny, please don't tell the people about the bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack has blues. Do the mashed potato till your feet go green. Got to sweep the floor to keep the crack has clean. Took me to the movies, but the doctor said. Hola, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos al podcast número 20 de Comiqueando. Mi nombre es Martín Fernández Cruz, nunca me presento, ahora me di cuenta el otro día. Y estoy con Javier Hildebrand. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? ¿Bien? Encantadísimo. Gracias por venir acá. Por favor, faltaría más. Y con Hernán Cachadurián. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sabemos que tenés una queja. Una queja no, recién realidad. La dijiste. Lárguelo. Decilo. No es una queja, lárguelo. Es un descargo. Estoy enojadísimo por no haber sido invitado al de Bruce Team, al podcast de Bruce Team. Ya lo he expresado en cuanto medios he podido. Le hace discusiones, llamados por teléfono, conversaciones de MSN, etcétera, etcétera, etcétera. Pataletas varias. Pataleta. Y hay un descargo también, aparte, que es que en la última temporada de Batman Animated sí había invitados porque los tipos habían aprendido la lección de Superman Animated, que es... llama poner invitado sorpresa y te ya solamente de entrada con la sola memoria te digo dos. Tenés a el Creeper y tenés también a Demon que aparecen en un capítulo cada uno. En la última temporada hay invitados realmente del universo de Zen Batman. Pero bueno, tremendo, los que escucharon el podcast no podían dormir pensando en si había o no había invitados. Ahora pueden dormir en paz, chicos. Bueno, nosotros así, ¿viste? Vamos llenando la información, actualizando, haciendo updates. Cuando vi el podcast y dice una vuelta por el Teamverse, dije, no, ¿cómo? ¿Cuándo va a ser? Y vi que ya estaba grabado y digo, no, por favor, yo soy el mayor fanático de Bruce Team. Lo único que es imperdonable a mí por ser fanático de Bruce Team es que nunca terminé de ver Justice League. Pero las otras tengo perfectas, tengo asistencia perfecta a cada capítulo. No sos el más fanático entonces. No nos mientas más. Es que justo la emisión de esas series coincidió con el comienzo de mi, digamos, de mi incursión dentro de las revistas de Freak Show y de Casanova. Entonces nunca tuve tiempo de ver todos los episodios, pero las vi casi por completo todas. O sea, la de Justice League. Por eso no. Tengo la colección casi completa en el Parque Rabia, te decían, no me sirve. Te bajas 50 pesos la cotización de todo. Justice League, pero son muchos capítulos, son 5 temporadas, pero sí estuve asistencia perfecta en todas las demás. Superman, Batman, Batman Beyond, tengo todos los capítulos, tengo... Justamente les estaba comentando que conseguí ya juntar todos los capítulos y me hice una mini colección que incluye la película y el capítulo de Justice League, donde termina todo realmente la serie. Pero igual ya te dijimos que para el próximo, para uno parecido de Bruce Team, pero no de Bruce Team, no lo develemos, ¿no? Porque no, después... no. Bueno, pero... Yo igual propuse uno recién que desata polémica. Sí. Es una de mis especialidades. Es Javier porque nunca trabajó en ese rubro, porque si no... Sí. Pasemos mejor sí, vamos al tema a lo que nos ocupa, gracias. Mirá cómo ves como las rayitas cuando hablo yo, así te quiero vos, cacha. Mirá así. Bueno, lo voy a intentar, hombre. Mira, más te superan ahí. Bueno, el podcast de hoy va a tratar un poco, es un tema así, conceptual, un poco amplio, pero tiene que ver con guionistas de televisión o de cine que fueron al mundo de los cómics y viceversa, y también con series de televisión o películas que de alguna manera, sin haber estado basadas en una obra en particular, digo, respiran un aire muy, muy propio de lo que puede ser una historieta o el tipo de historia de una historieta o quizás la estructura de cómo está planteada una historieta. A mí me interesa ese concepto particularmente porque, digamos, ¿a qué se le llama aire de historieta o estructura? Porque, digamos... La historieta es un medio amplísimo que tiene millones de historias, muchas muy distintas entre sí. Entonces, ¿cuáles serían esos rasgos que uno ve en una serie y que dice, bueno, tiene algunos personajes o algunas situaciones o cierta estructura narrativa que por ahí se puede asimilar con cierto tipo de historia, con cierto tipo de cómic No sé, ustedes en sí, dónde lo ven. Sí, digo, no necesariamente que haya un tipo volando y digo, esto parece una historieta. Claro, digo, algo un poco más claro, allá. Es de que eso parece una historieta de superhéroes. Claro. Parece a ese género. Como la serie esa, El Gran Héroe se llamaba, que trabajaba un tipo rubio, Connie Seleca y otro más que era Robert Maxwell, una cosa así. ¿Connie Seleca? ¿Cómo te acordás de eso, Cacho? No sé, no me pregunten, pero era una chica muy linda, parecía a Linda Carter. Se llama Connie Seleca. Y trabaja un tipo rubio que se llama Robert, lo mismo, no me acuerdo claro, cuánto. Y hace poco el tipo hizo una aparición en la serie de Héroes. Pero la serie era básicamente una mezcla entre el fugitivo y Superman. Es decir, el tipo iba por un camino, se encontraba con una nave extraterrestre. No el fugitivo, perdón. Invasores y Superman. Mejor. Se encontraba una nave extraterrestre y en la nave extraterrestre le daban un traje rojo que tenía un símbolo muy raro en el medio. Y le daba poderes, el traje nada más, o sea, el tipo se sacaba el traje y no tenía ningún poder más. Pero era el chabón para aprender a controlar los poderes era un desastre, entonces saltaba para volar y se chocaba con una pared. La canción del principio estaba muy buena, pero no estaba basada en ningún cómic en particular. Mirá, simplemente... ¿Vos sabés que a mí me hiciste acordar algo? Y voy a hacer un llamado a la solidaridad, a los radioescuchas. Hay una serie. Necesitas sangre, Martín. No. Yo te veo un poco pálido, un poco anémico. Hay una serie que yo creo que era, tengo recuerdo de haberla visto muy chico. Es una serie, creo que era de los 80, donde eran un grupo de... Eran tipo los outsiders, ¿viste? O que eran unos tipos que tenían superpoderes. No me acuerdo cuáles eran los superpoderes. Era un grupo, como si dijera, comando especial con superpoderes. ¿Dibujitos o personas? No, personas. Eran capítulos de una hora y me acuerdo que el protagonista se llamaba Johnny Vicks. Es lo único que me acuerdo. Lo daba Canal 13. Canal 13. Sí, no me acuerdo de nada más. Y me acuerdo que el primer capítulo duró una hora y media. Y eran, sí, un grupo de adolescentes que tenían poderes. Si alguien se acuerda, yo lo busqué, me cansé de buscarlo. Me acuerdo de eso, el nombre del protagonista era Johnny Vick. ¿No buscaste Johnny Vick tampoco? Sí, pero me salen todos Vick, creo que es Pico o algo así, en el Google. Me salen páginas de... Johnny Pick. Johnny Vicks o algo así. Ah, Vicks. Sí, bueno, si alguien se acuerda, alguien... por favor, ¿no me será algún Vicks dato. Con B larga como grande? Vicks con No, era B, creo que era Jason Vicks. Claro, como Jason Vicks. Johnny Vicks me suena a actor porno. Sí. ¿Qué tal? Soy Johnny Vicks. Vine a reparar el... Bueno. Vine a repararle, soy el fontanero, vine a repararle la... Bueno, volviendo a lo que había planteado Javi recién. Digo, yo, por ejemplo, yendo a una cuestión más obvia, me acuerdo la primera vez que vi Matrix... Dije, esto es una historieta, dije claro. Yo. Esto es una... Digo, más allá de la idea del tipo que vuela y todo. Había algo en la película... El final era comiquero. Esto es Los Invisibles, claro. Los Invisibles. Esto lo hizo Grant Morrison. De hecho Grant Morrison se enojó con Warner porque Warner no le quiso reconocer de ninguna manera a él, que era el guionista número uno de DC, en ese momento por la Liga y qué sé yo, que Matrix era un producto basado en Invisibles. Sí. Y por eso Grant Morrison, eso significó su exilio a Marvel. O sea, se fue a Marvel a escribir los X-Men y le dio éxito durante 3-4 años y ahora volvió a DC. Pero fue su forma de vengarse, digamos. Pero bueno, yo recuerdo como, para mí, Matrix fue la primer gran película. Digo, como dicen en La Boca del Miedo, que es la película más Lovecraftiana, sin haber estado basada en un cuento de Lovecraft. Digo, a mí me pasó eso con Matrix. Me pareció la película más comiquera hasta ese momento, que no estaba basada, por lo menos, digo así, explícitamente en ningún cómic. Y justamente también por la idea, digo, había algo, la claro, película que era, respiraba algo que... Por los personajes, por la historia... Pero por, entonces te habías perdido Dark City, Ciudad Antiniebla. Bueno, claro, sí. Dark City es... Todos dicen que Matrix le robó la fotografía al fotógrafo, al camarógrafo, a toda Dark City, porque tiene esa atmósfera opresiva que se... Como es todo nuboso, toda niebla, una ciudad oscura, gente que no tiene cara. Bueno, todas esas cosas, así, o gente muy parecida entre sí, como los agentes. Claro, el tema es porque uno asocia como esos climas opresivos al mundo de la historieta, cuando digo, no necesariamente todas las historietas, digo, hay claro, muchas. Claro, eso iba a mi pregunta del principio. Es que también. En el caso de Dark City tiene una respuesta, está escrita por David Goyer. David Goyer, claro. David Goyer. Guionista de la GSA y otras tantas cosas. Batman inicia y en cómic David Goyer estuvo en qué más aparte GSA. ¿Y no pasó de ahí o no porque la carrera de David Goyer, a pesar de lo que muchos creen, no empezó en los cómics, sino que empezó en el cine. Justamente estamos viendo que su primera película más o menos famosa era Kickboxer 2, para que te des una idea. Ah, bien, claro, viene de ese mundo de películas de bajo presupuesto. Después engancha en algunas películas de alto presupuesto como Dark City, y de ahí pasa, porque Dark City es del 97, 98, del 98. Sí. Acá se conoció en el 99, creo. Y de ahí recién engancha en el mundo de los cómics, y empieza con GSA. Colabora un tiempo largo en GSA, y después al mismo tiempo estaba ya haciendo lo de Blade. O sea, ya venía produciendo Blade. Claro, hizo parte del guión de la segunda y claro, escribió y dirigió la tercera. La tercera, y después se empeñó a producir la serie. Y ahora está dedicado íntegramente. Bueno, después empezó con Batman. Cuando estaba haciendo la 3, estaba al mismo tiempo escribiendo el guión de Batman. Inicia. Pero David Goyer no fue el que escribió también la última Indiana Jones. No, que yo sepa, no. ¿No? Ah, no, yo tampoco lo invitaría a escribir una película de Indiana Jones, sinceramente. Convengamos que es un autor más. O sea, no. Está bien. Lo que hizo con Blade es fabuloso. Y, sí, y el toque que le hizo, que le dio a Batman, realmente. Bueno, a mí Blade 3 no me gustó. No, Blade 3 es horrible. No. Esa la dirigió también. Sí, la dirigió él también. Sí. Yo creo que si él solamente lo hubiese escrito y lo hubiese dirigido, no sé, Guillermo del Toro, la película podría haber estado buena. Pero ya desde que vamos, ves escenas que no pueden ser, viste, el tipo del personaje actuando de día. Ninguna de las anteriores películas que. Bueno, sí, en realidad en la primera actúa bastante tiempo de día. Pero en las lo ves y las tomas son diferentes. Se ven tomas desde un edificio así, como si el tipo hubiera plantado una cámara. Tiene mucho. Se nota que no tiene cepa cinematográfica el tipo. Claro, no para tiene filmar. Como una visión. Esto, claro, no, esto nos puede mandar al tema de historietistas que resolvieron por algún motivo que eran buenos, podían ser buenos directores. Lo cual nos lleva a nuestro queridísimo amigo. A nuestro querido y tan vapuleado y tan. Hola, amigo Frankie. Bastardeado últimamente. Cuando alguien propone a Frank Miller como director de algo, gritar, sí, ¡ahí viene Frank! Y salir corriendo. ¡Corra! Como en cárcel. ¡Corra, no llamen un buen asistente! Pero, no hay muchos casos de más de historietistas que hayan dirigido algo, aparte de Frank Miller. Bueno, ahora Mark Millar estaba amenazando con amenazaba con Superman. Sí. Pero no sé si con pero él no le iba a dirigir. Él tenía el guión y había propuesto a un director, pero... Nunca se supo cuál era, nunca pasó del rumor. Quizá no se sepa, porque esto se llama el proyecto de Superman sin título, según el IMDb, o sea, no hay nada... Parecía más una provocación tirada al aire después del mal paso que fue la peli de Singer. El mal vuelo. El tipo tiró, claro, el tipo tiró ese rumor al aire, en fin, vayan a saber, ¿no? Está bien, sí, gracias. Pero igual creo que había dicho que él tenía ganas de... que estaba escribiendo Wanted 2 y que tenía ganas de dirigirla. Pero, Marmila, me parece que a veces se va de boca. Bueno, ahora, volviendo un poco a esto, ¿qué otras películas ustedes recuerdan que sin haber estado basadas en algún cómic, a ustedes les dieron por algún motivo la pauta que dijiste, bueno, este tipo se nota que quizás le interesa la historieta? Bueno, había un actor que me parece que le interesaba mucho las historietas, que era Sam Jones. Así que ibas a decir Nicolas Cage. No, eso viene después. Pero en realidad no el actor, sino el director, en el caso de Nicolas Cage. Ahora te voy a explicar por qué. Antes que nada, yo soy muy fanático de una época de Canal 7. Tengo 33 años. ¿Eras muy fanático de Canal 7? Era muy fanático de Canal 7. Tenías porque... un solo canal para ver. No, había el chico. Se escuchó escorchando un champán en algún lugar que alguien dijo, vamos, hay uno. Bueno, en Canal 7, cuando yo era chico, tenía la edad de ustedes ATC dos. Todavía. Claro, cuando tenía la edad de ustedes dos. Cuando yo era. Nosotros no tenemos la cuando edad, yo pero... era un chico, como ustedes. En mi época. En mi época, los maleducados no hacían lío. Bueno, cuando yo era chico, tenía 5 o 6 años, 7 quizá. En Canal 7 había una buena programación. Pero a las 7 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, había unas series de la reputa madre. Una era esa que mencioné antes, El Gran Héroe. Los martes venía El Auto Fantástico. Los miércoles venía Leyenda del Simio Dorado. Los jueves venía Viajeros. La cuerda toda. Y los viernes venían una los Duques. Explosiva. Claro. Y los viernes venían los Duques de Hazard. Y a veces ponían Buck Rogers. A veces cambiaban alguno y ponían Buck Rogers. Porque la gente ni se daba cuenta. Este no van en un auto, este van a andar en una nave, ¿cómo? Eran series muy buenas y eran todas ligadas a la aventura, al cómic. Tipo El Auto Fantástico, un tipo con un auto ultra tecnológico. Es re cómic. Vamos al veo. Para, ¿el Auto Fantástico no lo daban por Canal 11? No, El Auto Fantástico lo daban por Canal 7. Ahora lo daban por Canal 13 a la madrugada, a las 6 de la mañana. No sé si este año fue, pero daban El Auto Fantástico. El Auto Fantástico era muy cómic. Después, la leyenda del Simio Dorado era una copia de Indiana Jones con un avión. Ahora, pero era muy también. Una... sí, ¿qué sí. tiene Indiana Jones una moto? No, no, no, me refiero al tipo, el tipo trabajaba, era un piloto de guerra retirado, ya había terminado la guerra, no me acuerdo bien. Pero era aviador. Era un aviador y tenía un ayudante y el tipo estaba vestido muy al Indiana Jones, es decir, tenía una campera, pero era una campera de piloto, una A2 creo que sí. es la campera, porque ahora sé de camperas de piloto, una campera A2. Tira punta. ¿Por qué ahora sabe? Bueno, no, deja. Mejor le pregunto por qué ahora sabe y antes no, pues. Bueno, se va a extender mucho. Estoy estudiando sobre camperas de piloto. Y camperas de piloto, A2. Yo soy James Bond, boludo. Y una gorra de piloto de esas que usan con visera, ¿no? Sí. Y el, ¿cómo es? Y el tipo iba ayudando, digamos, a gente del Pacífico, porque se notaba, en un avión, un hidroavión. Sí. Y iban buscando cosas y mientras tanto parece que todo, el tipo era famoso por haber encontrado un simio dorado, que era una estatua de oro, que, bueno, no sé, lo hacía famoso en el archipiélago. Bueno, vivía aventuras todo el tiempo, qué sé yo, pero eran re historietas las aventuras esas. Y después el jueves venía Viajeros, que era una serie... La del que viajaban con el reloj de bolsillo. Ah, sí, sí, un ovni, sí. Un reloj de bolsillo que hacía cling y se transportaban de época en época. A mí también me encantaba eso porque los tipos interactuaban con personajes de todas las épocas y a veces en un mismo capítulo, no sé, se llevaban a Cleopatra a los años 30, Cleopatra que hablaba en inglés y se movía en los años 30 como si hubiese vivido siempre ahí, qué sé yo, qué sé cuánto. Claro, sí. Sí, creo que el capítulo de Cleopatra le hace interactuar con Babe Ruth. Sí. El de beisbolista, creo, una cosa así. Y todos lo justificaban diciendo es una licencia poética. Claro, una sí. licencia pero poética. La película, la serie esa estaba muy buena, incluso la producía... Ahora se editó en DVD del pack. Sí, bueno, precisamente, y ahora te empiezan a sacar cosas, datos que vos no sabías, como por ejemplo que la serie estaba producida por una editorial de libros educativos. Entonces el plan era pasar la serie y después pasársela en los colegios a los chicos y todo ese tipo de cosas. Lástima que, y es más, hubiera continuado, creo, la serie llegó a los 20 capítulos nada más. Y el tema... ¿Viajeros tiene 20 capítulos? Sí, 20 capítulos nada más. La busqué en internet la otra vez, porque estaba bien, quería verlos y encontré un lugar donde estaban en castellano y todo. Porque yo me acordaba de que en castellano era muy divertida. Después la vi en inglés y no era lo mismo. ¿Viste? Cuando vos decís, cuando era chico, sí, algo sí, era... Sí, tenía como ese encanto del doblaje. Claro, y aparte me causaba mucha gracia el nombre del coprotagonista, el chiquitito que se llamaba Mino Peluche. Dije... ¿Qué fue de Mino Peluche? Actuó en eso y nunca más volvió a aparecer en nada, ¿eh? Pero nunca volvió a aparecer en nada de esos tacos. Pobre Mino. Las perlas negras que nos has traído hoy. Y esta es la perla negra. Primero tiene el nombre, el Connie, ¿cuánto era? Connie Seleca. Connie Seleca. Yo sé lo que imaginaba, pensé que tipo... Busca Connie Seleca en la internet, ponele fotos. De Grecia, ¿viste? Que llegó a Estados Unidos para filmar. No. Y ¿cómo se llama? El actor Peluche. Principal era John Eric Hepsum, que era un modelo devenido en actor que en medio de la filmación de la serie, o hacia el capítulo 30, un día se le ocurrió jugar a la ruleta rusa y ¡pop! No ganó. No. Sí. Había hecho un telefilm que se llamaba Modelo Masculino con esta mina de Dinastía. ¿Cómo se llamaba? John Collins. John Collins, sí. Había hecho un telefilm con John Collins y después dijeron, uy, bueno, vamos a hacerlo como una serie de televisión. Y resulta que se murió el tipo, la mina no quiso saber nada y al final agarraron uno que se llamaba, no me acuerdo ya cómo era que se llamaba, pero un actor el nombre que debería tener para... No, no me acuerdo ahora. ¿Cómo que no te acordás, Cacho? No, no me acuerdo, se llamaba John, no me acuerdo cuánto, pero bueno, era un actor del montón y pusieron una minita del montón también y nada más, no la serie duró una temporada, creo que es así. Pero, sobre el podcast de ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, y los viernes estaban los Duques de Hazard, que eran re grosos. Me gusta todo el arco que has trazado para contextualizar, Rolo. Es que a mí me causaban mucha. Tenía mucho sentido de aventura. Bueno, había otra que no estaba basada en cómics, en realidad estaba basada en juegos, Dungeons and Dragons, que se llamaba Hechiceros y Guerreros, que la daban los sábados en Canal 13, pero duró re pocos capítulos porque la producían en Inglaterra y parece que no le fue bien en rating en Estados Unidos, una cosa así. Una vez leí algo en una revista. Sí, dura 8 capítulos nada más. Pero estaba re buena, era muy de cómo es, muy historieta, muy con personajes poderosos. Uno al final, tío, de alguna manera termina asociando todo lo que es la aventura, ¿no? Tipo, bueno, Indiana Jones o la del mono dorado, sí. Capaz, a los cómics. El tema es, como decía vos recién, Javi... Me da la sensación, si eso debe tener que ver, más que nada con el género, ¿no? Con la asociación que se suele hacer tradicionalmente a la historieta con los géneros, ¿no? Con el policial, con la aventura, el terror, ciencia ficción, western. Entonces cualquier película de género, estrictamente de género, como esto que estamos hablando, géneros del siglo XX muy muy populares y muy consumidos durante los comienzos del siglo en los pulps y demás que se hicieron populares en esa época, por lo general siempre se asocian con ese tipo específico de historieta, pero realmente no sé qué puede llegar a tener que ver Indiana Jones con Persepolis. A eso iba mi pregunta al comienzo también. Es que sí, yo creo que es así, uno lo asocia con, claro, con los superhéroes y con los tipos volando, porque es, claro, digo, es como el único género, digo, que se exploró mucho más en el cómic, quizás, que en otros medios. Sí, bueno, de hecho, el mismo género superheroico nace dentro de los cómics. Claro, uno, digo, no vas a leer como ver un policial y no vas a decir, esto es Red Sleeper. Claro, claro, claro. O parece Bruce Baker este. Claro, digo, claro, tal cual. Pero por lo general sí pasa eso, que se asocia. Yo estaba pensando en otra película, cuando recién preguntaba sobre qué películas se asociaban a historieta y demás, me acordaba de una que vi hace mucho tiempo, que es Mystery Men. No sé si la ubican, que era también de un grupo, claro. Pero ellos tenían una historieta. Pero estaba basada en una historieta. La historieta es previa. Ah. Estaba basada y después, ver, cuando se pensé que la era película posterior. Hicieron una adaptación. Pero no, era tenía una historieta previa de Mystery Men, porque salían las revistas. Che, hay una adaptación de Mystery Men, salía la propaganda en la Wizard, claro. Qué sé yo, sé cuándo. No, yo siempre pensé que era posterior. No, eran dos capítulos, pero pasa, es viejísima la historieta. Hay unos capítulos de historieta que son muy viejos, que son como de los 50 el nombre. Y después sacaron otra serie más cercana a la película. Pero hay. Después me acuerdo de Sam Jones, ¿te acuerdas que hizo de Flash Gordon? Sí. No lo pude encontrar, pero un día a la noche en Telefe estaban dando. Los viernes daban películas tipo. Búcaro Banzai. Búcaro Banzai no, es otra. La de puta, claro. La del tipo de Naked Lunch. Sí, que trabaja Robocop. Peter Wheeler. Bueno, hay una película, daban esa, y al viernes siguiente daban una de Sam Jones, que el tipo manejaba un camión. No me acuerdo el nombre, no lo puedo encontrar. Manejaba un camión y había un narrador. Dicen que es un héroe. Dicen que va en un camión invencible. Dicen que nada lo detiene. ¿Qué sé yo? Y Jansson, aparecía el camión en el. El coso era un camión normal que le habían agregado dos boludeces. TJ. Iba con el mono. No, ese era BJ. No, esto era una película de televisión. Ni siquiera. No, si alguien estrenó eso en cine, es para ir a colgarlo. Y de alguna parte que le duela. Realmente. El talón. Del talón. Del talón. Bueno. Sí. Y era re cómico, o sea, el chabón se copó tanto con el cómic que hizo eso. Y después de eso, o antes de eso, hizo una adaptación para televisión, una adaptación fílmica, o sea, un telefilm, con miras a hacer una serie de The Spirit. Es decir, Sam Jones fue The Spirit en la televisión. Y el policía, ¿cómo se llama esto? Bueno, había un montón de... La mina que hacía de la hija del comisario, sí, era Keira Neris, la que después aparecería como Keira Neris en Abismo Espacial 9. La chica... Keira Neris era la Bajoran, ¿no se acuerdan? No, la Bajoran es... Los Bajoran son unos que tienen algo acá en la nariz, como una... Sí. Bueno, la mina... Un quiste. Sí, un quiste en la nariz. Bueno, la mina que hacía de la hija del comisionado era esa. Era la que después apareció como Keira Neris en Abismo Espacial 9. Space, y el que hacía de comisario también era famoso. No me acuerdo quién era. Ahora mismo. No es más, si me dejás, te digo quién era el comisario. Una mención nomás, que estábamos hablando de guionistas que pasan a directores y demás. Una mención porque podemos hacer todo un podcast de él. No podemos olvidar a Kevin Smith. Ah, todas, cierto. Todas sus películas, o gran parte, tienen, todos respiran el aire del cómic, básicamente porque sus personajes... son lectores. Lectores o laburan de historietistas y demás. Es que Kevin Smith, fue un tipo... Sí. Y ha sabido crear todo un universo en torno, no solamente por ahí a las historias, sino también a todo el fandom y a todo lo que rodea la lectura de historietas. Lo único malo de Kevin Smith que encontré alguna vez fue lo único malo. Sí, Jerzy Girl. Es que... Aparte. Jerzy Girl. Pero esa es una película que se le hizo a su amigo Ben Affleck de favor, me parece. Sí. Me parece. Yo, igual... No sé, quiso hundir la carrera y le dijo, hijo de puta, ¿no? Que, bueno, la historia es que... Igual, hubo... ¿cómo se llama? Ben Affleck se la hunde solo. Claro. Yo creo que esto lo conté en algún otro podcast, tengo la idea, que en su momento Kevin Smith iba a producir la película de Preacher, que ya estaba todo el que Cameron Díaz iba a ser Tulip, Samuel Jackson iba a ser Santa de los Asesinos, Robert Carlyle iba a ser Cassie, y Ben Affleck iba a ser Jesse. Y Ben Affleck dijo, no, este papel no me parece interesante. Y se cayó todo a la mierda, y que Garth Ennis y Dillon ya habían hecho tipo el guión de y se cayó toda la mierda por eso. Y capaz que Vin Smith, de bronca, le escribió Jersey Girl. Para ensuciarle un poco la carrera. Es un poco... Es un complot un poco sí, raro. Sí, sí, sí. Puede llegar a ser. No te digo que no, pero... también estuvo el error de Ben Affleck en aceptar, digo. Sí, para mí es una película... No aceptó el papel es impresentable. Es una comedia romántica. No, Ben Affleck no debería... Sin muchas pretensiones y nada sí, más. Sí, pero no, pero... Pero ni siquiera lo salva la chica. ¿Cómo se dice? Liv Tyler. Liv Tyler, ¿cómo que no? Ah, yo pensé que me decías. Todas las películas de Liv Tyler. Incluso esa que hizo con... ¿cómo se llama este tipo? Con Michael Douglas. Que esa, ella es una buscadora de fortunas, una casa fortunas. Y Michael. Con Michael Douglas. Es malísima, no la vio nadie, pero nadie. Yo sabés cómo la vi en Movie City un día que estaba Movie City en abierto. En Telefe a la noche. En Telefe del año 87. Movie City. El domingo 3 de septiembre. Mirá si habrá sido mala que en Movie City abierto lo pasaron y nunca la vi en Cinecanal, alguno de esos canales. Es horrible la película. Pero para, volviendo a Kevin Smith. Sí. Yo estaba diciendo el único punto malo. Que bueno. Que no era Jersey Girl, sino que al usar siempre los mismos actores... En Jay and Bob's Strikes Back. Quiere volver a meter a todos esos personajes y repite actores. Ah, pero está muy Hay bien, dos personajes igual. Muy, hechos por el chabón de My Name is Earl. Sí, por Jason Lee. Y vos te metés en la historia y tenés que imaginarte que son dos personas diferentes cuando son el mismo. Es un chiste. Pero si podés perdonar que Cleopatra hable en inglés en Viajero, ya está. Ya 6 años. Ya está. Bueno. Es lo que hay. ¿Qué vas a decir? No, lo de Kevin Smith que había hecho hace... Calcula que a principios de los 90, por ahí. No, posterior, que tenía un guión para una peli de Superman también. Que 96. Claro. Que no sé si no era el guión que después iba a dirigir Tim Burton. Era el que guión de después Tim Burton. Se cayó todo. Era el guión de Tim Burton, pero Tim Burton la vio tan buena que dijo... Al guión lo vio tan bueno que dijo, no, esto no puede ser así. Pero o sea, el guión era de Tim Burton y después entró Kevin Smith para... No, el guión era de Kevin Smith que retoma un guión viejo... En realidad, no me acuerdo si retoma un guión viejo o escribe uno el original sobre la muerte de Superman. Ah. Y le agrega un montón de cosas, un montón de detalles o cosas de Breña, qué sé yo, qué sé cuánto. Y, ¿qué pasó? Lo vio Tim Burton y dijo, no me gusta mucho el guión, y empezó a retocarlo. Una vez que lo retocó, Kevin Smith dijo, mirá, esto es un desastre, yo no puedo firmar. No puedo firmar este guión. Y encima cayó el productor John Peters, que es el que puso la plata, y dijo, sí... Quiero más cosas, más espectaculares y quiero una araña gigante. Superman pelea contra una araña gigante. ¿Cómo? Sí, quiero una película en que Superman pelea contra una araña gigante. Esto es demasiado, dijo Kevin Smith. Yo me voy, abandono el proyecto. Entonces, la araña gigante parece que la había comprado John Peters. O sea, que ya la tenía. Apareció en Wild Wild West. En Jim West. 3 años después. La de Will Smith. Aparece la araña gigante que maneja el personaje de este actor. El inglés, del malo. Del malo. Y aparece caminando por ahí. Y es más, se van los dos en la araña cuando termina la película. Y al final todo se resuelve en una joda que le hacen al tipo este, a John Peters, en la película de Superman contra Doomsday, dibujito animado, que viene el juguetero, Toyman, con una araña gigante, y aparece un personaje que es igual a Kevin Smith, con la voz de Kevin Smith, y dice, una araña gigante, esto es una payasada, y se termina toda la joda ahí. Es muy nerd eso. O sea, vos fíjate, claro, es muy nerd, la historia dura 11 años, porque entre el guión de Kevin Smith del 96 y la película de Superman 2007 pasan 11 años y siguen jodiendo. Sí, igual, más allá de John Peters y demás, la junta entre Kevin Smith y Tim Burton es rara. Sí. Es una cosa rara. Sí, no, porque a mí me encantan los dos, pero no los veo laburando juntos. Volviendo a ver una película de Superman hecha por Tim Burton, ya era demasiado. Sí, o sea, dijeron, también. Batman es una cosa, porque Batman es gótico, es oscuro, qué sé sí, yo. Igual Superman no, Superman es Michael Bay. Igual yo insisto que las Batman de Burton, para mí... mirá, ¿qué vas a decir? Y que son películas de Burton, me parece que mucho toda la idea y el folclore. Absolutamente. Pero me parecen muy superiores las de Nolan. A mí la segunda de Nolan me parece que superior. Son distintas. Parece son dos que cosas tipo, distintas. A mí me gustan las cuatro. No. Las Batman de Burton es como. Pero por ahí las de Burton me gustan más porque me gusta Barton. Claro, me gusta, sí, todo el es que estilo son películas de Barton, ¿no? Y no, claro, a mí me gusta, claro, mucho porque ahí descubrí a Barton. O sea, yo había visto Beetlejuice antes de ver Batman y no me había parecido gran cosa. Claro, si tenés 12 años y ves Beetlejuice, sí, no te pasa lo mismo poquito, que si tenés 25. Sí. Yo la vi Beetlejuice 10 años después, cuando ya tenía 22, 23 es un años. Peliculón. Y está buenísima, es re divertida. Pero cuando tenés 12 años, viste, y la ves un día que te faltaste del colegio a las 3 de la, no sé, a las 11 de la mañana, sí, sí, sí, no es lo mismo. No, es una... No me ha parecido tan buena. Y descubrí eso, y después cuando vi El Joven Manos de Tijera, ahí terminé de entender a Barton, ¿entendés? Oh. La vi entre Batman 1 y Batman 2, vi a El Joven Manos de Tijera y terminé de entender quién era Tim Burton. Que vuelvo a repetir, ahí ya tenía 13 años, o sea, no... Sí, Burton es como que uno lo saborea más con los años. Sí, igual El Joven Manos de Tijera, ¿dónde lo viste? En Canal 13. Ah. En las vacaciones se claropecó. No, yo en esa época que no había cable casi, o que había... Claro, no, es que evidentemente, entonces, después pusiste cable, te pusiste cable y ya está. No, fue listo. Igual, Canal 13 no es de cable, simplemente que... No, veces, no, claro, por eso. Yo a veces estoy trabajando hasta muy tarde y me voy a dormir y para dormir me pongo la televisión, no sé, lo que haya ahí lo veo. Lo demás lo veo en computadora, me lo grabo en DVD, lo paso en casa, pero no estoy viendo muchas cosas así a rolete porque... Me canso, o sea, ya de parece ocupado. Gusto. Estamos a un paso de la terapia. Sí. Bueno, Javier, te quería contar. Yo, la verdad, no lo miro, ¿viste? Yo, Javier. Le decís Javier y lo mirás a Martín. No lo miro. No tenés que mirar al psicólogo. Bueno, aparte, más psicólogo me parece él que vos. Está más sentado, ¿viste? Más... Bueno, me iba a terminar loco igual. Digo, Kevin Smith igual lo que tiene, digo, hay algo que eso que vos decías de los personajes recurrentes, que es algo que en el cine no se ve, yo creo que no se vio mucho. No, excepto y además hasta es un elemento más propio de la historieta, de la idea de personajes recurrentes y que los universos se puedan, claro, mezclar. No se ve, digamos, en series, en sagas que no sean una secuela. Seguro. Porque digo, personajes de una película. Que crea un universo propio. No existe. No, es algo el universo. No hay. El Universe sí. Sería. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, sí, Kevin. Bueno, eso es una particularidad también que viene bastante del mundo de la historieta. Sí. El hecho de crear un universo en donde los personajes de distintas series, o como pasan la historieta, convivan, que compartan historias y demás. Es también una característica que viene de ahí. Yo ahora con cómic. Esto me das el centro para que yo mencione. Te la dejé, mirá. Dale, pateá. Pateá, sos el área chica, dale. Al que yo hoy he llegado a la conclusión que es el gran creador televisivo del siglo XXI y de finales, que de los 90, que es Josh Whedon. El Chueco Suar. No. El Chueco Suar es un tipo muy talentoso. Sí, pero... Pero yo creo que Josh Whedon tiene... Alguien que trabaja en la revista El Amante no puede decir eso. No, pero no trabaja en El Amante. No lo mandes hacia el frente. No, trabaja en El Amante, Martín Fernández no trabaja en El Amante. Edita, no, esto se edita. Escribo, ¿no? Lean mis labios, no trabaja en El Amante. Bueno, digo, George Whedon, digo, es el tipo que tiene esa particularidad, ¿no? Digo, es un tipo que fue capaz de crear un universo. Ah, George Whedon, pensé que ibas a decir J.J. Abrams. No, en serio. No, ese viene después. Claro. No, pero digo, George Whedon es un tipo que en todas sus series televisivas se nota una forma de contar que tiene que ver con la historieta, ¿no? Por los personajes. Digo, hubo alguien, no me acuerdo quién fue, que decía que Buffy de alguna manera eran los X-Men. Sí, yo lo dije. ¿Vos lo dijiste? Yo lo dije y mucha gente más lo dice. Pero yo lo dije porque lo leí en algún lugar. Y había una buena justificación. Buffy es la versión televisiva, sin llegar al punto, digamos, de ser una copia en estilo de los X-Men. Al igual que después te puedo llegar a decir que Lost es una versión de los X-Men. No, mirá, en realidad la leí en una Wizard, no me acuerdo, o lo leí en algún lugar que habían dicho precisamente eso, que era una versión, pero nunca llegué a leer la justificación. Posta, de verdad. Eso me... Pero busquen en la Wizard la justificación. Llamamos ahora a mi amigo Santiago Acerenza. Me va a explicar, porque él es fanático a ultranza de Buffy. Y me va a decir, sí, es verdad, Buffy es lo más parecido que hay a los X-Men. Pero nunca me explicaron, porque siempre se habla digo, los roles por cómo están repartidos. Sí, digo, eso. Por la idea de que hay una persona que es la que dirige al grupo. Digo, igual Buffy no sé qué personaje sería de los X-Men. Me parece más una mezcla. O sea, algo puede ser Wolverine. Está internet y dejaste idiotizado con internet. Bueno, que vos tenés internet, yo en mi casa... No, ando. Bueno, pero digo, George Whedon lo que tiene para mí es eso. Que es un tipo... Te voy a prender fuego las manos, cacha. Dejá de, ahora estamos, querés buscar en internet esto, no. Te voy a dejar la computadora. Bueno, pero para mí lo que tiene Buffy es eso, digo, el tipo fue capaz de, o sea, hacer toda una serie de personajes que se bancan. Digo, si fuera una historieta, Buffy, si hubiera pensado, si hubiera sido pensado como historieta, yo creo que todos esos personajes tendrían sus propias series. Digo, bueno, más allá de que Ángel tuvo su propia serie de televisión. En los cómics, perdón, claro. En los cómics cada uno tiene sus especiales y series. Claro, Spike. Ángel tiene sus series, se cerró cuando cerró la serie y ahora volvieron a relanzarlo. Buffy llegó hasta, bueno, llegó al mismo tiempo que la serie, de la serie de cómics terminó la serie de televisión. Y ahora lanzaron una que es la continuación de la serie que es la de octava televisión. Temporada, que dicen que está muy bien. Se llama Buffy Season 8 y continúan los cómics, la serie. ¿Por qué? Porque nunca le financiaron una película. Le financiaron una película sobre una serie que nunca pudo terminar, que fue Firefly. Sí, pero que es una de las grandes series de la historia, claro, de la televisión. Pero que nunca le financiaron una película sobre su serie más exitosa, que es Buffy, que duró 7 temporadas en el aire. Es muy raro ese. Muy raro, sí. El caso de Whedon, un tipo que, digamos, no sé si se le podría llamar un autor de culto, pero... Es que va camino a eso. Tiene, claro, es muy popular y sin embargo tiene muchos problemas de financiación, le cancelan series, no tipo puede conseguir plata. Es raro porque ya de por sí, o sea, su primer paso fue un éxito que fue Buffy. No, después, perdón, no, momento. El primer paso de Whedon... Fue la película. La película de Buffy, que no, sí. No funcionó. Es una garcha. Porque trabajaba la hermana de Christian Slater, qué sé yo. ¿Es la hermana de Christian Slater, sí, esa mina? Sí, Sutherland era Giles, ¿eh? Claro, es la... No, era el... No, no, Sutherland era el malo. ¿Era el malo? Vampiro, sí, era, sí, Giles, sí. En la... No me acuerdo. Yo la vi en su momento. Tarde de lluvia mientras miraba y tomaba un brandy. En el viejo Canal 7. En el 94. Era un horror esa película. Sí. Cuando recién empezaba a tener cable, 92, 94. Y estaba, había un Giles. Creo que la serie, en cierta manera, continúa. Es que la serie ¿no? continúa, pero tampoco lo blanquea. El Giles de la película moría. El mentor de ella. No la blanquea, pero hay unos cómics intermedios que cuentan algo. ¿Qué pasó en el...? Sí, porque hacían unas cosas. En un momento... Bueno, de hecho, en la serie mencionan mucho que ella prendió fuego, no sé qué cosa. Creo que era en la película. Que puede había ser, sí. Eso, que había prendido fuego en un gimnasio. Bueno, no importa. La cosa es que... digo, sí, George Whedon para mí va camino a eso, ¿no? Después de hacer una serie de la puta madre que tuvo un éxito terrible, hizo Firefly que duró... 12, 13 episodios. Duró 11 capítulos y después en el DVD salieron 13, creo. Sí, y la película. Y ahora Dollhouse... Parece que va lo mismo y Dollhouse. Pero por lo menos pasó la primera temporada. ¿Eh? Y ya le confirmaron la segunda. Sí. Pero temporada de 13 capítulos. Pero está todo el tiempo en la cuerda floja. Sí. De hecho, fue la serie a la que le renovaron una segunda temporada con el rating más bajo de la historia. Uh-huh. O sea, es la serie. Que... Pero porque es de Josh Whedon. Aparte, hay que tener en cuenta algo. Esas series se popularizan mucho por internet ahora. Entonces, a los tipos les conviene mucho que las series se bajen. De hecho, te la permiten bajar desde el mismo sitio gratis y te ponen las publicidades. Entonces es como una manera, y de hecho Héroes no la cancelan nunca, o todavía no la cancelan, porque a pesar de que disminuyó en un 50% o más de un 50% de la audiencia, es la serie más bajada del mundo, internet. Entonces no hay manera de que la cancelen. Digo, dos cosas. Les conviene a ellos después para comercializar el DVD. Dice, mira, tengo la serie, claro, que es la más bajada del mundo. Digo, dos cosas. Para cerrar acá lo de George Whedon, vean Dollhouse, porque realmente es una serie de la puta madre. Y dos, lo de Héroes. Digo, ahí tenemos un ejemplo de qué entiende la televisión por superhéroes. Digo, Héroes, yo no vi mucho, vi pocos capítulos. Yo vi 3 temporadas. A mí me pareció una mierda. ¿No te gustó? No. A mí la primera temporada me parece fabulosa. Es más, en la primera temporada hasta se animan a adaptar sagas de otros cómics con los personajes de Héroes. Como por ejemplo, Días del Futuro Pasado. Sí. Bueno, es una vez, me acuerdo que en la ML Argenta se lanzó una consigna que era... Díganme si los últimos 3 capítulos de Héroes no son una copia de la saga de Días del Futuro Pasado. Entonces empezaron, uy, sí, a mí me parece que no. Y la papa no opinó porque no veía Héroes. Bueno, pero ahí tenés una digamos un límite medio difuso entre el plagio, entre la copia y el homenaje. ¿Hasta cuándo están homenajeando? Digo, ¿cuántos espectadores de Héroes conocen las sagas de la historieta como para que vos te des cuenta que es un homenaje y que no están afanando a mano limpia? ¿Y cuánto no? Es que en Héroes lo que hacen es todo el tiempo darle un beso en la nuca al fan. Hay una base de fans. un beso en la nuca. momento... ¿Por qué en la nuca? Porque, para que te den un beso en la nuca tienen que estar ubicados en un lugar... Oyente de Comiqueando, si en algún momento sienten algo en la nuca, están en el colectivo, en la calle, es uno de los productores padre de héroe que le está dando un beso, chicos, no se asusten. Rubento, van a ver un tipo atrás bigotudo que se llama Tim Kring. Ese Tim Kring le dice, perdóname, mi amor, te dice. No, lo que ocurre... ¿Para qué me dio un beso? Deberíamos concluir con héroes, perdón, deberíamos concluir primero con el tema Buffy y pasar a héroes, porque para mí es un tema aparte, que si quieren les explico todo tranquilamente. ¿Terminaste con...? No sé, con tiempo. No sé si quiero. Con Josh Whedon. O sea, no, sí, digo, con Josh Whedon, digo, es un tipo al que... o sea, yo lo quiero pasar así medio como, digo, así, porque en algún momento me parece que es un tipo que realmente se merece... por lo menos un podcast, porque es un tipo que tiene 800.000 cosas, digo, no solo en la tele, sino que para mí los X-Men, el Astonishing, hizo las historias de los X-Men más interesantes, por lo menos, o sea, son incluso muy a mí me gustó mucho más que Morrison. Bueno, ahí tenés como Buffy podría haber sido los X-Men. Pero, ¿de qué tipo vos lees esos números de los X-Men? Y te das cuenta que ya el tipo tenía como todo armado, digo, no es un tipo que está viendo a ver qué onda los personajes, el tipo ya al tentar no los improvisado. Conoce. Sí, vos te das cuenta que era un tipo que ya estaba pensando en esa clase de personajes. Y para mí lo que hizo, esos números que él trabajó... esos cuatro arcos, creo que son cuatro, ¿no? Son 24 números. Son 24 números entre las dos temporadas. Sí, son increíbles, Son 12 números. Son 12 la segunda y una anual. Sí, son, pero y para mí el dibujante que tenía. Sí, bueno, obvio, pero igual, aunque lo haya dibujado con palitos. No, pará, una cosa es... Pero digo, casa de ahí. ¿Cuál? Las que dibujan con palitos en historietas reales. Fran López, ¿te referís? Sí, exacto. Bueno, una cosa es... O sea, digo, el guión es tan bueno que el dibujo ayuda, pero nunca hubiera... Pero bueno, el punto es ese, digo, para lo de Joss Whedon. Y vean Dollhouse, en serio, porque es increíble. Y hay una, increíble. Ahora me estoy acordando, hay una película... Ángel también está muy buena. Ángel está de puta madre. Sí, no, todo está bueno. Firefly es increíble. Es más, también. Cuando termina Firefly... El tipo queda sin trabajo, el protagonista, y lo llaman a Buffy. Está en Buffy después el... Claro, sí, Nathan Fillion. Claro. Bueno, Whedon... Hace de malo. Y, sí. Bueno, te estaba por contar. Hay una película de Buffy en proceso. El tema es que Josh Whedon no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la que está haciendo la remake o la película nueva es la productora de la película original. O sea, se puede crear un bodrio espantoso con Helen Slater 20 años después. Bueno, la octava temporada de Buffy yo creo que no la hicieron porque Sarah Michelle Gellar dijo que no. Creo que el resto del cast tipo estaban todos como que sí. Y nunca más trabajaron en nada. Y aparte, Whedon estuvo durante años atrás del proyecto de Wonder Woman. Que para mí hubiera sido un gran director para Wonder Woman. Wonder Woman hace 2 años. Pero hace bocha que ya tenía el guión y se lo empezaron a manosear. Le dijeron que baje un poquito porque como que el guión requería una inversión muy fuerte. Y al final el tipo se hinchó tanto las bolas que dijo, bueno, ya está, quedaba. Y lo que decía antes, siempre tuvo problemas. ¿Iría a ver Wonder Woman al cine? ¿Cómo? Tu primo Héctor, ¿iría a ver Wonder Woman al cine? Sí, pero si le haces un tráiler con explosiones, van a ver cada cosa. Sí. Le pones el culo de Wonder Woman al cine. Sí, pucha, me pones a Megan Fox. No, o sea, a mí Megan Fox me hincha las bolas. Sí, ya está, ¿no? Ya es como Angelina Jolie. No, pero parece que es una mina. Fernández no, Cruz. ¿De qué manera te las hincha las bolas? No, porque me parece que es una mina que no partes corporales. No. Pero digo, Megan Fox parece que es una mina que por la cara que tiene, por el cuerpo que tiene, lo único que puede hacer es así como de... ¿Viste? De gato. ¿Y para qué más querés? ¿Para qué querés que actúe? ¿Cómo dibujan a Wonder Woman? ¿Cómo se hace famoso Alan Hughes dibujando a Wonder Woman? Yo no sé quién podría... Bueno, Sandra Bullock en una época me decían... Sí, todo el mundo se mataba de risa, déjame de joder. Buena Wonder Woman es esa, y habían considerado en un momento a Shannon Erista, en la que trabaja American Pie. Sí. Claro. En los 90, el 99, 2000, sí, que consideraron asomó que iba a tener un pico de popularidad. Sí, y... no, quedó ahí en mostrar las tetas en American Pie. Shannon Elizabeth, otra no actriz también, ¿no? Sí. Bueno. La verdad que no. Sí, medio un cero, bueno. ¿No? Uh-huh. Pero es muy bonita y nos gusta verla. Sí. Eso sí. Como Megan Fox. O nos gustaba, hay que ver cómo está ahora, pasaron 10 años. Pero yo creo que la vi, es una película con Morgan Freeman y Owen Wilson, creo. Creo. No sé, no importa. Bueno. No importa. Bueno, pero héroes, ¿ves? Ahí tenés un ejemplo de, para mí, como una idea fallida. O sea, los personajes no me resultan interesantes. En la primera temporada estaban muy buenos. Decime yo no la vi capítulos sueltos, o sea, hablo desde mi ignorancia. Yo vi la primera y me gustó. La primera temporada, porque está construida sólidamente. O sea, ahí se nota que el tipo venía escribiéndola desde mucho tiempo atrás. La cosa es que se termina todo en el capítulo 13. ¿Por qué? Porque iba a ser una serie de 13 capítulos, así de prueba, y de repente en el primer capítulo tuvo 15 millones de espectadores, y los tipos dicen, ni a palos haces 15, haceme 22 mínimo, 24 si podés. Y el tipo se tuvo que poner, escribir 10, 12 capítulos más de la nada, los tuvo que sacar. Hubo una época que terminó ponele en Navidad y volvió en febrero Héroes. Y terminó la temporada, no sé, en marzo, abril. Pues estuvo todo el tema de la huelga de guionistas. No, no, eso fue en la segunda. Eso fue en la segunda. Ah, y después, ¿qué pasó? Estás hablando de la primera. Claro, ahí construyó esa de salvar a la porrista, que era la minita, la chiquita Hayden Panettiere, que había que salvarla. Save the cheerleader, save claro, the world. De Sylar, porque Sylar quería el poder de la cheerleader. Y venía Peter Petrelli, que absorbe todos los poderes, el hombre invisible. Hiro Nakamura, que es un personaje de la reputísima madre en la primera temporada y después decae totalmente. Todos personajes grande recopados, una compañía que va persiguiendo los metahumanos. Es como X-Men en otro universo. Oh. Y todo el mundo estaba recopado con Héroes, ¿no? Todo el universo comiquero decía, es fabulosa Héroes, está buenísima. Todos los que, el universo comiquero que la había visto. ¿Por qué? Porque sin poner personajes conocidos no le tiene que pagar nada a nadie y te hace historias copadas. ¿Y qué pasó? Se agrandaron muchísimo, se elevaron mucho el listón y cuando quisieron hacer la segunda temporada empezaron. Y a las dos semanas empieza la huelga de guionistas. Entonces tenían escrito, no sé, 7 episodios, llegaron al 11 y la cortaron en la 11. Y solucionaron todo agarrado así con alambre, mal. La huelga de guionistas se extendió un montón y empezaron la tercera temporada y ya había bajado la audiencia a la mitad. Yo creo, vos esto lo siguió bajando. Lo habías contado, que Jeff Loeb estaba involucrado en Héroes sí, y que Jeff después Loeb, le dijeron, chao, andate porque claro, está todo mal. Tim Sale está involucrado. En la primera temporada hay un personaje que se llama Isaac Mendes, que es un tipo que se da con heroína, se le ponen los ojos blancos y empieza a predecir el futuro. Qué y lindo, hace unos dibujos, claro, hace unos dibujos apocalípticos que va a explotar Nueva York, que es donde transcurre la primera temporada. Y resulta que... ¿cómo es? En los dibujos que hace exactamente son de Tim Sale. Claro, y se nota todos los dibujos. Después hay otros profetas, porque cuando muere este pibe hay alguien que le absorbe el poder y puede predecir el futuro y sigue dibujando como Tim Sale. Es buenísimo. Trajeron al clon de Tim Sale. Claro, después aparece un negro que también tiene el poder de Isaac Mendes, se termina, pero la Tierra necesita un profeta, entonces se despierta otro profeta en África y es Tim Sale. Y después Matt Parkman descubre ese poder, que es uno de los protagonistas, que es uno de los actores preferidos de J.J. Abrams. ¿Cuál? Greg Grunberg. El gordito, un gordito que trabajaba en Alias. Sí. Y ahora trabaja, hizo de piloto en Lost y ahora trabaja aparece en House en un capítulo, creo. Creo que sí, aparece en House y le pega. Es el único que le pega a House. Sí, el único que hace lo que hay que hacer. ¿Y cómo es? Entonces, el tipo ahora despierta el poder, se le ponen los ojos blancos y empieza a pintar como Tim Sale. Pero creo o sea que ya no está involucrado. El verdadero poder del personaje es pintar como Tim Sale, dibujar como Tim Sale. Y te digo que es un poder de la reputísima madre. Está buenísimo, madre. Yo lo me encantaría tenerlo. Tiene el poder de hacer interesantes los guiones de Jeff Loeb. Es bueno, un poder estaba, bastante... Claro, bueno, Jeff Loeb estaba como productor ejecutivo y bueno, tiraba pautas de guión, pero alguien se dio cuenta que Jeff Loeb es un ladrón supremo y lo echó en la tercera temporada. O sea, tu poder tiene una vida útil. Sí, no, lo que pasa es que Jeff Loeb, te digo, ya estaba en la cuerda floja, me parece, porque el tipo tiene chapa. Pero tiene chapa porque escribió esas historias de Batman buenísimas y siempre se mete en cosas comiqueras y parece que pone mucha guita, qué sé yo. Y hace cosa de 3 años, una cosa así, falleció el hijo y hizo toda una movida en memoria del hijo, pobre, que murió de una enfermedad muy fea. Y hizo toda una movida con a favor del hijo y logró que se junten muchos artistas, qué sé yo, en un cómic con un guión que había escrito el hijo para una Superman Batman. Y bueno, eso lo elevó de nuevo, como viste, a una cosa así, lo puso de nuevo en consideración. Y bueno, lástima que bueno, ya después se le acabó de nuevo la joda y ya lo echaron de Héroes. Pero ya se metió a producir otra serie. Y ¿cómo es? ¿Estamos todos esperándola? No. ¿Estamos todos? Yo no. Pero bueno, siempre te dan cosas, ganas de ver. Viste, estuvo también en Smallville en su tiempo. Sí, en las primeras temporadas, primeras dos. Y se fue él. No, o sea que imagínate el nivel de Smallville. Estaba andando Smallville, estaba viéndolo. En Canal 11 a las 2 de la mañana. No, guarde. No, pero digo, realmente ya es una serie que no da para más. No, ya está. Es un montón que ya Clark Kent es periodista del Planet. Lisa Lane es periodista del Planet. Ya están en la época, digamos, al nivel de meter personajes del cómic de Superman, personajes regulares como Metallo y Brainiac, que ya está hace un par de temporadas. Ya está en ese nivel, o sea, ya Lex Luthor abandonó la serie. Pierde la gracia ya. Pierde totalmente la gracia de la serie. Ya se tendría que llamar Metrópolis. Se ponga Superman y ya está. Es que a mí lo que me pasaba con Smallville, yo vi las primeras temporadas, era que me parecía que todos los capítulos eran... Freak of the Week. No, eran iguales. No, Freak of the Week, sí. El loco de la semana. Sí, sí, sí, era como Sailor Moon. Son todos los capítulos iguales. O sea, vos veías Superman y siempre había un tipo. Pero ves polleritas cortitas. Sí, había un tipo... que se quería coger o a Lana o a Chloe o a Luisa y que por algún motivo había estado metido con la kriptonita y el tipo iba todos los capítulos iguales. Es un... Todos. O sea, como que el esqueleto era... Es como House. Viste que el esqueleto es siempre el mismo. Pasa que ese es el tema, digo. Poner House es interesante, digo, por lo menos... Con los guionistas. Ahora está bajando igual un poquito. Pero, digo, Smallville ya, no sé, la Vos decís que a Clark Kent le hace falta insultar, insultar intelectualmente a la gente. Sí, que se pone, claro. Usar bastón y tomar pastillas. Tu débil cerebro humano, claro, no se compara a mi superioridad kryptoniana, pero que se lo diga de otra manera. No, pero ahora digo, ¿qué guionistas hay aparte de los que nombramos? Perdón, no terminé con Héroes. Sí. Sí, bueno, no, el tema es que en Héroes se dieron cuenta de que el fanbase, o sea, la base de fanáticos, eran comiqueros en un momento. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a meter cosas de cómics, como por ejemplo cameos de Stan Lee, en un capítulo Hiro no sabe dónde ir, no encuentra la dirección. Y en un momento para un autobús y dice, bueno, me voy a ir a Nueva York, supuestamente ahí tengo que trabajar. Y se despide de su amigo Ando, abren el autobús y el conductor es Stan Lee y dice, hey niño, ¿dónde vas? Ah. Y yo te llevo, ¿viste? Yo te doy la dirección, una cosa así, le dice. Y es como que es un gran cameo. Después hay algo de la batalla final de la primera temporada, transcurre en Plaza Kirby. Eso no me acuerdo porque una vez en el blog de Héroes tuve que postear tuve que investigar mucho sobre los puntos en los cuales hacen conexión con los cómics, de verdad. Y después en la tercera temporada me sorprendí porque hacen estallar una ciudad en el futuro, 4 veces en el futuro, estalla la ciudad de Green Coast. No. Sí. Que es una mezcla entre Coast City y Green Lantern. Es buenísimo. Hacen estallar la ciudad y mueren como, no sé, la misma cantidad de personas que mueren en el cómic de Green Lantern. Es bárbaro. Y así como eso, después aparece después se descubre que también tienen muchos fanbase. Y no aparece Parallax, que se va al sol. No, pero está el personaje superpoderoso que es Sylar en ese momento. Ah, claro. Porque ya absorbió tantos poderes que es mega hiperpoderoso. Y te iba contando que descubren también que tienen un fanbase de Star Trek y empiezan a llamar a los actores que no murieron todavía de Star Trek original, como George Takei y la actriz que hace de Uhura. George Takei, que hace poco, ¿ese es el que se casó? Con un tipo. Sí. Sí, hay mucho. Está bien, ¿no? Y bueno, está bien. Sí, o sea, si puede, pobre hombre. Obvio. Pero bueno, entonces, digo, ¿qué otros guionistas, aparte de los que nombramos, ustedes recuerdan que hayan pasado de un campo al otro y hayan hecho algo potable, ¿no? Porque digo. Bueno, interesante. El caso más emblemático, creo, de los últimos años es Jane Michael Straczynski. Straczynski que arrancó en la tele. Con Babylon 5. ¿Qué cuántas temporadas tiene? Te tiro de nuevo. 5. Babylon 5. Que es una serie muy curiosa. Le ensayaron toda la tarde. Sí, sí. Parece que no, pero es muy preciso el chiste. Fue muy gracioso como lo preguntaste. Babylon 5 que empieza la serie con un protagonista diferente al que la termina. Es decir, en la primera temporada hay un capitán, ya no me acuerdo los nombres, ahí sí, no me preguntes porque de Babylon 5 yo la veía hace 12 años. No hice los deberes, perdón. Pero aparece un capitán en la primera temporada y cuando termina la primera temporada el capitán se va al pasado, 10.000 años en el pasado. ¿Sabes lo que tengo miedo? Que empieces a hablar de Galáctica y me... Eso nos deriva a Galáctica. Empieces a contar cosas de Galáctica que yo todavía me falta la última temporada. No, me falta la última temporada. Ah, no, está bien, entonces puedo seguir adelante. Perdón, descubrí algo nuevo que nos podemos estar perdiendo de Galáctica. Battlestar Galáctica The Plan. Ah, sale ahora, es una película, ya salió. Pero no. ¿Con el canoso de Bonanza? No, esa es la vieja. Que la dan en TCM. ¿Sí? ¿El canoso de Bonanza trabajaba en la Galáctica? Claro, el Lord Negri, no me podía acordar el nombre. Era Dama en la Galáctica. ¿En serio? Sí, a full. Igual es chota la Galáctica original. No, estaba buena. Eso yo vi un par de capítulos y me pareció medio chota. Y laburaba Dirk Bentley. De Starbucks. La nueva es una mina musculosa. Que es lo más. Sí, es lo más, joder, no, lo más macho que hay. Un amigo me dice, pero ¿cómo te va a gustar esa mina? Si es un tipo. Es un tipo, pero es un personaje atractivo, digo, la mina. No. Aparte es linda mina. No, la china es más linda, mirá. Sí, la china más linda. Y la igual... otra, y Tricia Helfer le pasa el trapo 4 veces. No, así igual con ahí lustre, el personaje grosso es Hilo. Hilo, que actúa en Dollhouse también. No, ¿es Halo? ¿Hilo, eh? Hilo, yo le digo Hilo. Halo se vio. Halo me parece que es. No me acuerdo cómo se llama ya. Que tiene un nombre re difícil. Sí, Bueno, es un capo. Bueno, sigamos adelante. Entonces, bueno, Straczynski y la serie de Babylon 5 empieza con un capitán que no llega a pegar o que cobra chapa 2 temporadas después cuando ya desapareció. Se va en el último capítulo, 10.000 años al pasado, y cambia algo del pasado No, hablame al micrófono. Es algo más copado, claro. Y después en la segunda aparece el capitán este, que ahora trabaja en Héroes. Sí. Que como te venía diciendo, tiene ese fanbase de sci-fi y de cómic. Y el capitán, el rubio, eleva la serie a la megapotencia. Aparte tenía una coprotagonista que estaba buenísima, que ahora no me acuerdo el nombre. Me acuerdo de Connie Sereca, pero no me acuerdo de... Sasha Grey. La que hacía de Ivanova. Me acuerdo del personaje, me acuerdo de la... Que en ese momento era una mina de 38 años, ya debe andar casi por los 50, pero la elevaban el estatus de mega, ultra, sí, toda la... estrella, de chica hot, en todas las tapas de las revistas de ciencia ficción aparecía ella con un hombro al descubierto, una cosa maravillosa. Ahora digo, después de Straczynski, Javi, que te noto, has estado así como... No, estaba... Estaba pensando en Straczynski, en el guión de El Sustituto, que yo la verdad que no sabía que lo había escrito él, y me sorprendió encontrar en los créditos al final, que están al final, claro, que aparecía él. Porque aparte tiene, tiene algo que es el tema del podcast, y otra vez está... agarrando el mouse. Agarra la internet y se olvida. Le agarra el síndrome de abstinencia, sí. necesita conectarse. Átenme, por favor, póngame algo en los oídos. Estaba pensando en el guión del sustituto, que de los rasgos de la historieta que estábamos buscando en el cine o en la tele, sí. tiene muy poco de eso. Sí. Es una historia muy clásica, claro, es un drama muy clásico, muy a lo Clint Eastwood, sí. Justamente. Y realmente me sorprendió encontrar un tipo que aparte se caracteriza mucho por cuestiones de ciencia ficción como Babylon 5 o Rising Stars, que hizo en historieta y demás, y otras historias que a priori no me lo imaginaba haciendo un drama, sí, un drama de ese estilo, de la vida real, de época, basado en una historia verídica como El Sustituto. Me parece interesante. Sí, uno busca... Y que aparte es muy buena la película. Sí, es una gran película. Y aparte, perdón, ¿no? El Babylon 5 no es que termina ahí en Babylon 5 en el último capítulo, sino que sigue, todavía al día de hoy sigue Babylon 5. Es decir, hay telefilms, hay una serie que no llegó a funcionar que se llamaba The Rangers o algo así. Y ahora, hace poco, salió un telefilm con el protagonista de la serie, en el que él ya es un embajador. O sea, en la última temporada, cuando termina... Bueno, no quiero joderle a nadie, pero se sabe que el tipo va a morir en una determinada cantidad de tiempo. Y ¡no, cacho, sí, no! Te jodí 5 temporadas de Babylon 5, no. Sorry. Perdón. Entonces, esta película se ubica en el medio, y es como que te da 10 años para seguir jodiendo con el tipo que está 10 años más viejo. Y claro, en la como vida... para seguir robando. Claro, exacto. Y no engancha laburo en ningún lado, pobre hombre. A mí me pasó, yo hace poco leí Rising Stars, no la había leído nunca completa. La leí hace un par de semanas y me defraudó un poquito. Me pareció como muy... O sea, me pareció que tenía ideas muy buenas. Sí. Por eso te defraudó, sí, había, porque es héroes. Sí. Ah, pero me pareció que tenía ideas muy buenas, pero por momento, claro, la resolución era un poco... apresurada, ¿viste? Y hay momentos en los que empiezan a pelear y vos decís, dale, o sea, realmente la historia va por otro lado. Es Héroes y es Los 4400. Sí. Que es otra serie que también le debe mucho a la historieta, porque si bien se lo lleva una nave extraterrestre a Los 4400 durante, no sé, 50 años, y vas capturando gente, cuando vuelven todos poderosos. Es como el Freak of the Week, claro. Y al final... Esto me lo contó Sax, porque yo no vi 4400. Cuando vi el primer capítulo dije, otra vez X-Files. Terminó hace 2 años, no puedo volver a ver X-Files. En 2004 empezó 4400. Y de repente después dice que degenera mal y se transforma en un enfrentamiento tipo una mega saga, una crisis, no sé, una cosa así. Y terminan todos contra todos mal con los poderes en la última temporada. No la vi, te terminó repito. Terminó esa serie, ¿no? Sí, terminó. Como medio que se apagó en un momento. No, llegó. Se apagó por la gente, porque la gente... Sí, creo que hubo un furor inicial y después cayó en popularidad. Sí. Sí. Estuvo 4 temporadas y me dijo el Sax que la última es buenísima y que no la tendrían que haber cancelado. Creo que era Sax el que me dijo, porque Sax te habla a tanta velocidad junto a otro más, ¿viste? Cuando nos juntamos en los asados, esas cosas, nos... podemos sortear un asado algún día, ¿no? Podemos sortear un asado. Una invitación al asado. Una invitación al asado. Pero no escribe, como en la mejor nota del desafío, del doble desafío, podríamos invitarlo al asado. Y sentarse al lado del doctor Sax. Eso sería buenísimo. Bueno, ¿y cómo es? Y al que va a hacer la peor nota lo sientan al lado mío. Sí. Y escuchar mis chistes. Uy. No. Ahí está. Castigo. Queremos que viva el chico. Queremos que llegue a viejo. Eso, muchacho, es para mejorar. No. Eso es para que le sirva de aliciente para mejorar. No. Bueno. Bueno, entonces digo, los 4400. Bueno, otro aparte de Straczynski. Sí, Straczynski, que después de eso hizo Rising Stars y después se metió en su carrera comiquera full, que era Spider-Man. Hizo 4 años o más de Spider-Man, que son fabulosos, bien, hasta que lo termina con ese broche de con ese broche de oro, que de oro. Es One More Day. Okay. Quizás no, una de las sagas más necesita reivindicarse. Sí, no, es que el tipo no la quiso firmar y lo obligaron a firmar por contrato, le pusieron el nombre a la fuerza, no sé. Es un horror, eso no es Strazi. Este es como el quinto podcast en el que te quejas. O sea, es tal tu indignación. Lo peor es que vos esperás a que todo sea un sueño malo y yo sigo comprando Spider-Man porque hacen unos equipos creativos de la reputa madre y ahora viene Joy Kelly. O sea, en lo que está publicando Panini a esta altura, está por aparecer Joy Kelly en cualquier momento, y volvió John Romita Jr. como para elevar el nivel. Qué lindo. Me encanta, John Romita Jr. vuelve como recargado. Dice, pasé por 5 o 7 personajes en el medio y ahora vuelvo Spider-Man, soy re groso. Y la verdad que es cada día más groso ese tipo. Pero bueno, después de Straczynski, que hizo Supreme Power, que a mí me gusta mucho. Pero ves, Supreme también. Power tiene eso también. Ves que es como que viene muy bien, y de repente, pum, se va. Sí, la serie tendría que ser 6 números. Nomás. No, yo leí los primeros números, creo que leí los primeros 4 TPs por ahí, más los que eran de los personajes, los solistas, y claro, me daba esa impresión que también, que llega un momento que el tipo se le va, ¿viste? Como que pierde el eje de la historia que está contando y se distrae con boludeces. Pero Supreme Power había... Tendría que dedicarse solo a las miniseries. Sí, no, es que el tipo con más de 10 números... Bueno, en Thor no estaba también, que parecían que estaba... Thor está ahora, creo que está todavía. No, leí tampoco. Pero como esa es una etapa como relanzamiento de Thor otra vez, debe ser volumen 4 o 5. Igual creo que ahora dejó Thor, de números en Estados Unidos. El que sabe siempre eso, que lo tiene re claro, es la papa. Yo de cómics voy viendo como 3 meses atrás, no doy abasto entre televisión y cómics. Bueno, otro autor... el amigo Brian K. Vaughan. Otro que arranca en el cómic y pasa a la tele, pasa a cualquier cosa en la tele, pasa a los a full, pasa a la serie número uno en audiencia, no en rating. Bueno, sí, igual los lo mismo, rating, audiencia. Sí, va, pero yo lo digo. Teleaudiencia, para hacerlo en latino, ¿viste? esto lo escuchan en todos los países de habla hispana. No, no te rías, que sí. Es verdad, no, sí, por eso te digo. Un saludo. A los hermanos latinoamericanos. Exactamente. Y españoles también, porque los españoles también lo escuchan. Los chicos de TV Ófera, todos esos lo escuchan. TV Ófera. TV Ófera. Yo entendí TV Ófera, digo. ¿Qué no, TV Ófera es Ofra Winfrey. TV Ófera Winfrey. Es el canal de Ofra. No, los de TV Ófera, que a veces colaboramos con ellos y ellos colaboran con nosotros, ¿cómo es? Y nos ayudan en las notas, esas cosas. Y todos somos amigos. Todos somos amigos. Sí, la comunidad comiquera internacional. Somos muy unida. Somos una minoría, ya lo sabemos. Es una gran familia. Claro. ¿Sí? Cachas en la tía hizo. Que te regala cosas. Que te cuenta esos chistes. Sí. Y te habla como viejo. Yo pensaba, ¿sabes qué? Estaba pensando recién ponerle en Carpenter. Digo, en el cine de John Carpenter. Sí, y bueno, sí, Fuga sí. De Nueva York es un cómic. Exactamente. Digo, claro. Tiene los otros no, los otros son de terror, pero acordate que en Estados Unidos los cómics de terror tienen una historia negra porque en los 50 estaban las revistas de cómics. Esperá que busque un efecto de sonido, porque... Porque en los 50 estaban esas... Un cuac, un platillazo, algo. Eso es... Chan. Estaban esos cómics de terror buenísimos de la S.E.T. y qué sé yo, que después con el macartismo y la ayuda del doctor Frederick Wertham, los destruyeron y los sacaron. La seducción del inocente, sí. Entonces esas porquerías los destruyeron. Estaban buenísimos. Yo una vez me acuerdo cuando salió Millennium Edition, que era esa colección de DC, que sacaban los cómics viejos. Mad tenía cómics de terror en la etapa. Mad, o sea, la revista Mad de humor tenía cómics de terror. Bueno, es que Mad arrancó en la IC también, con Harvey Kurtz, fue la única que sobrevivió después de todo el cierre. Y cómo es, y después House of Secrets. No, pero House of Secrets es el principio de los 70, creo, que es donde aparece la cosa del pantano. Sí. Ahí está el showcase de House of Secrets. House of Mystery, la de los House 50. House of Mystery, claro. Bueno, aparecen un montón de cómics que el macartismo los corta y tienen que seguir en películas y como decís, igual le interrumpís ahí. Es como que vos crezcas y de repente un día te saquen la televisión. O sea, no claro. tenés que tener una etapa televisiva, ¿qué crees? O sea, que te lo voy a negar y si fuese una persona correcta y educada, sí, te diría, la televisión te hace mal. Pero no soy así. Entonces, es como que vos crezcas y, no sé, te hagan saltear una etapa, que de la primaria pases a trabajar, como que le pasó a mucha gente, de verdad. Como Palito Ortega. Mucha gente. Y después terminó... Mal no le fue igual después, ¿eh? Sí, ¿cómo que no? mal no le fue. Bueno, y importa, pero tiene casa en Miami, está forradita, trajo a Sinatra. Vino a Sinatra y Ava Gardner, porque gracias a Palito, escuchame. Para, ¿Sinatra estaba con Ava Gardner todavía? Sí, sí. ¿En los 70? Sí. Yo le había dejado. No, creo que cuando vino acá vinieron los dos juntos. Qué bárbaro, yo ya lo había dejado ya, porque Ava Gardner tiene una historia fea con Sinatra. Sí, se querían matar los dos. Esas eran mujeres, loco. Esa, qué loco. Megan Fox. Ava Gardner. Escuchame. ¿En quién se basó Frank Miller para una? Le gustan las maduritas a una Martín. Una mujer, se va, ya no. Sí. Aparte, en el estado en que estaba Gardner ahora, no. Vive Gardner, ¿no? No, por eso. Sí. Está con el necrofagia. Tire el chiste, que, por favor, el sobre ah, todo. No, ya está metida con el sobre todo de madera. otro efecto. Bueno. ¿Cómo es? Bueno, te estaba diciendo, Ava Gardner es la mina en la que se basó Frank Miller para hacer a la Ava de sí, porque no una sabía. Mina fatal era... A Frank Sinatra era un mafioso maligno. Estaba enloquecido con la mina. Sí, pero un mafioso maligno, Frank Sinatra, y a los pies de la mina era un bebé de pecho. Sí. O sea, se volvía loco por eso, se quiso suicidar por eso. Era terrible. Igual no digamos que nadie es mafioso, porque no hagamos esas acusaciones tan así. Sí. No sabemos quién nos está escuchando. Que le devuelva las nos películas. Escuchan nuestros hermanos latinoamericanos, claro, pero hay otros que no son tan hermanos por ahí, que no nos quieren tanto, o no se llamen con la familia. Que si colgás algo en internet que diga, ¿cómo fabricar una bomba?, nos van a estar escuchando. Yo sé dónde está Osama Bin Laden. Y no lo voy a... Vengan a sacármelo si se arriba. Los talibanes rules. Bueno, pasa que hace poco le pasó a un amigo mío. Esto es en serio. En el blog, no sé qué artículo subió sobre para hackear algo de Microsoft, le llegó un coso del FBI. ¡No! A través de no sé qué agencia acá. No, que cierre el blog. Posta, ¿eh? En serio. Así que ya sabes qué pasa. ¿Quieren problemas con el FBI? Sí. ¿Querés problemas, Martín? ¿Cómo fabricar una bomba? No sé qué me estoy acordando. ¿Ustedes vieron Mujeres Amazonas en la Luna? No. Ni siquiera a las 3 de la mañana. La serie de sketch, la de Joe Dante, la conozco, sí, pero no la... Bueno, nada, hay un chiste con los videos piratas que es genial. Miren esa película porque es... Bueno, volviendo al tema Frank Sinatra. No, Frank Sinatra no, estábamos antes de Frank Sinatra en otro tema loco. Volvamos al tema del Palito Ortega. Palito Ortega. ¿Y de Palito Ortega de dónde veníamos? De las cómics de los 50 que estaban salteando una etapa. Bueno, les hace saltear una etapa y después vuelve con toda, como fue los 70 en Estados Unidos, que fueron re crudos. Pasar de los 60, que eran como estar en el tope del tope, que Estados Unidos logró, creo, su mejor época en los 60. Y también la peor, porque en los 60 empezó la guerra de Vietnam, mataron a Kennedy, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero fue como una era, entre los 50 y los 60 fue como la era de mayor crecimiento, creo, de ellos, tanto en población como en avances y como sociedad en sí. Y después le vinieron los 70, que es la resaca, o sea, de emborracharse y tener la resaca bárbara. Les vino, les cayó en los 70, que vino el Watergate. Las películas de terror más crudas, como La Masacre de Texas, que te cortaban en pedazos con una sierra eléctrica. Y es como... El nacimiento del gore fue por ahí. Claro, como que te agarran de un pie y te tiran... El nacimiento del gore es más de los 60. Sí, creo que es 66, con Lewis. No. Sos Romero. No, pero es anterior, es en el 60. En el principio de los 60, con Blood Fist. Sí. Gran película. Y te decía, y viene gente como John Carpenter, que es multigénero, pero generalmente tirándose a la fantasía, a la ciencia ficción, al terror. Fantasía, terror, sí. Claro. Está muy asociada con el terror. Desde Halloween hasta entonces hasta todas ahora. Sus películas, que incluso las de terror, tienen mucho de cómic. Es decir, La Niebla es más que un relato de terror, para mí tiene muchísimo de cómic. O sea, vos lo que primero ves cuando viene toda esa gente a través de La Niebla así, lo primero que se te viene en la cabeza, si es que lo viste alguna vez, son tapas de las revistas de terror de los años 50. Yo creo que a los tipos, a la hora de escribir las escenas, se le venían esas tapas de las revistas a la cabeza, y por eso escribían escenas calcadas, como ha sido ponerle... Un director, que ahora vamos a hablar a continuación. Yo diría que los vayamos anotando para no olvidarnos, porque ya dijimos que íbamos a hablar de... Pará, vamos a un pequeño tema. Sí. Y no vamos a poner el tema que vos pedís. No lo vamos a poner. Yo quiero escuchar porque ni Javi ni yo lo queremos escuchar. Bueno, es un desastre. Vamos a escuchar algo de... No, vamos de Wonders. Queremos que sigan escuchando. ¿Vamos a anunciar primero de qué vamos a hablar cuando volvemos, te parece? Dale. De Sam Raimi. Ah, es verdad. Estamos hablando. Anotalo. Así que ya saben. Vamos al tema y ahora volvemos con. ¿Qué tema va a ser? ¿No sabemos? ¿Ya tenés elegido? Mira. Escuchemos algo de Glee, dale. No voy a poner algo de Glee. No. ¿Puedo voy a poner un tema. Vamos. Esto está muy bien, ¿eh? Bueno, tengo el tipo de Wizard. No conozco a nadie de Martin eso. And Brewer. No sé qué. Es una banda psicodélica de los 60. Pero es hay muy interesante. Espera. Quiero ver una banda que conozca. Mirá, lo único que conozco de todo esto es Ennio Morricone, nada más. Ennio Morricone. No conozco a nadie más. ¿Qué es eso? Maximum Teormón. Marvin Gaye. Ah, Marvin Gaye lo conozco. Marvin Gaye está bien. Marvin Gaye. Poné algo de Marvin Gaye. Te lo pido, por favor. Tengo el soundtrack de Pink Flamingo. Mira qué lindo. Gildebra, usted, yo soy un seguidor de Water. Vamos todavía. Vos no querés poner una canción de Glee, que son gente con talento, y querés poner Pink Flamingo. Pink Flamingo es un peliculón. Pink Flamingo es Marvin Gaye. No, Marvin Gaye. No, Marvin Gaye lo va. No, es Marvin Gaye y al lado está Pink Flamingo. No, es una asociación muy chavacana. Estás haciendo. Voy a poner un tema de Pink Flamingo. Dale. Bueno, está bien, lo escuchamos. Vamos a Pink Flamingo y después volvemos. Vamos a escuchar Riot in Cell Block de la banda señor Pink Flamingo. On July the 2nd, 1953, I was serving time for armed robbery. At 4 o'clock in the morning, I was sleeping in my cell. I heard a whistle blow, then I heard somebody yell. There's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. I've been cell block number 9. The trouble started in cell block number 5 and spread like fire across the prison floor. I said, okay, boys, getting ready to run. Here come the warden with the Tommy gun. Warden said, come out with your hands up in the air. If you don't stop this riot, you all gonna get the chair. Scarface Jones said, it's too late to quit. Pass the dynamite, cause the fuse is lit. In the 47th hour, the tear gas got our men. We're all back in our cells, but every now and then. There's a riot going on. Bueno, muy bien, estamos de vuelta después de escuchar esta gran canción de Pink Flamingos. Vamos. Que tanto le gusta, Cacho. Vamos todavía. John Waters Rules. Sí, John Waters, la verdad. Ahora tiene que estrenar película nueva, me parece, para este año. Es como James Bond, cada 2 años se estrena una película nueva. No, ojalá, no, ojalá, ojalá. Estaría ojalá. Buenísimo. Pero no, lamentablemente no es así. No estoy al tanto, no sé. Yo creo que había escuchado una entrevista hace un par de meses que dijo que para finales del 2009, que ya estamos a finales del 2009. Sí. Iba a estrenar y capaz, bueno, no sé, una salvafici el año que viene. Claro, por ahí lo vemos. Ojalá. Bueno, Sam Raimi. Sam Raimi, para mí, posta, es el director más comiquero de todo. Más allá de que todos me van a decir ahora... Spider-Man. Todos los que están escuchando ahora decir, sí, lo dice porque es el director de Spider-Man. No. Darkman. Claro. Es un gran personaje. Pará. Antes de Darkman tenemos todas las de Evil Dead. Sí. O sea, Sam Raimi desde que empezó, desde que hacía cortos, eran cortos comiqueros. Y vos te das cuenta cuando... Cuando vos ves, yo la primera que vi de Sam Raimi fue Army of Darkness, es decir, la tercera. La digo, tercera. Exacto, recién vi las otras dos, 2 años después, era la época que no se conseguían los videos tan fácilmente. Claro. Entonces, vi la tercera de Evil Dead, que es de Ejército de las Tinieblas, la versión de cine, que es la que termina en el centro comercial donde trabaja él, en el home center donde trabaja él. No la del Big Ben. No, la del Big Ben tampoco. Como era Buy Smart. By Smart. Claro. By Smart, by X-Smart. Buenísimo. Pero yo decía, todas esas tomas que hace de primeros planos, por ejemplo, el tipo cuando se hace la mano, porque cuando aparece en la tercera, no, le falta una mano, que se hace la mano, y dice, útil, no sé, todas esas cosas, esos primeros planos, esa preparación tipo Rambo que se hace, que se pone la escopeta, se calza la sierra eléctrica en el muñón, qué sé yo, qué sé cuánto, es re cómic. Y es algo, digamos, dentro del estilo de dirección de él, es muy característico de Sam Raimi también. De hecho, en Spider-Man le siguió haciendo esas tomas, pero con más presupuesto. Claro, claro. Como, por ejemplo, ves un plano de la mano, así, ching, y tírate la araña. Eso es un plano que viene repitiendo desde hace... Es la firma Raimi esa. Claro. Yo creo que el parte tipo, de su estilo. El tipo funcionó tan bien en Spider-Man, justamente, porque, claro, ya venía a ser un tipo de cine que estaba muy ligado venía preparado. A... Claro. Filmaba viñetas, el tipo filma viñetas. Bueno, lo de Darkman es el ejemplo más concreto. Un personaje que no existe y el tipo lo lleva a la pantalla grande con muchísima... Sin adelantarle nada a nadie, la película en la que Liam Neeson se transforma en Bruce Campbell. Exactamente. Sin decirle nada a nadie. Eso es para aplaudir. Faltaba Bruce Campbell en esa película. No podía hacer una película ese de Raimi. Final. Pues te vas a decir, sí, Bruce Campbell, no puede ser que no esté Bruce Campbell. Ahí está. Es bárbaro. Sí, sí, sí. Y aparte tiene dos continuaciones que están producidas. Y ahí te das cuenta cómo Sam Raimi es un director de la hostia. Porque las dos continuaciones están dirigidas por, no sé, asistente. No sé quién la dirigió. Yo no las vi. No, yo las vi. ¿Están buenas? No, son un horror. Están protagonizadas por Arnold La Momia Boslo. ¿Quién? Arnold La Momia Boslo. Otro nombre para el recuerdo. Arnold Boslo, el Sartan en G.I. Show, el o el malo de la momia. La momia en la momia. Ah. El pelado de la momia. Sí. Este, Boslo, si querés, pero es Boslo. No, me acordaba de eso. Yo lo vi por primera vez ahí, dije, cuando vi la momia dije, uy, Darkman. y cómo es, el tipo, yo cuando vi Diabólico no me gustó mucho porque es muy... Bueno, la calidad del video era malísima. Yo creo que si saquen... Es una gran película. Me gustó más la remake. Porque tiene más presupuesto. Claro, es la misma película. Una es la misma película con más plata. Una en gore y otra en comedia. Claro, la versión en comedia es mucho más graciosa. O sea, la de Noche Alucinante, Evil Dead 2 sería... Es una continuación remake. Sí. O sea, es muy gracioso. Es como el mariachi, ¿viste? Claro, es como el mariachi 1 y 2, exacto. Eso de hacer continuaciones remake son muy raros, porque vos la ves y decís, otra vez lo mismo, otra vez la novia, otra vez una mina que aparece, que se muere, que la cortan, la entierra, salen los pedazos. Lo que ocurre es que Evil Dead es una película hecha... A pulmón, hecha por el tardaron años en hacerla. Sí. Y filmaron durante fines de semana. Cuánto. Sí. Bueno, es una primer película de director novato que se juntan con sus amigos a filmar. Y después, cuando le pone más guita, el tipo hace la película la película que se había imaginado. Claro. Y después, esa es la diferencia. Después de esas dos viene Darkman, que es la primera película grande de estudio que tiene el tipo. Bueno, en el medio hay una peli. Exactamente. De Crime Wave. Qué gran película. La peli, pues, que yo no la vi. Es una gran película. Ahora se editó en DVD acá en Argentina. Sí, lo vi que estaba. Es la que está producida por los Coen, ¿no? Sí, es que el guión. Por los hermanos Coen. O sea, uno de los Coen era el asistente de dirección en la primera Evil Dead. Claro, claro. Y ellos escribieron dos guiones juntos. Los Coen estuvieron en todos lados, son como Forrest Gump. Pero aparte son muy amigos de Sam Raimi. Bueno, ellos escribieron juntos el guión de Crime Wave y el de Racing Arizona, la de los Coen. Aparte Arizona, son dos películas que tienen, o sea, el mismo como lenguaje, parecen un cartoon. O sea, parece un dibujo del correcamino las dos. Y Crime Wave, ahora que se puede conseguir, mírenla porque es una película es de buena. Puta madre. Sí, yo sí. Había tenido críticas dispares. No, a mí cuando la vi, me acuerdo, me gustó mucho. Yo tengo una deuda de hace 20 años con Educando a Arizona, todavía no la puedo dar. 20 años hace. ¿Serio? Bosta, 22 años para hace. Mí es la gran película de los jóvenes. Es más, leí una review en una Playboy en el 89, en plena adolescencia, y dije, uy, tengo que ver esta película. No, es 22, es... 20 años después, posta, sí, una Playboy. O sea, 20 años después todavía no la puedo dar. No, es una película... Mirá para mí es la de los Coen es la mejor. He visto películas de los Coen como El Hombre que Nunca Estuvo. He visto otras más de los Coen, pero nunca pude ver Educando Arizona. Porque no la dan casi nunca en cable. O sea, la dan muy de vez en cuando en un horario tipo 2 de la mañana. No te da ganas de levantarte a las 11 a poner la videocasetera ni a palos. No, es una gran película. Poner la video... ¿Cuánto hace que no escucho esa frase? Uh-huh. No me dan ganas de poner la videocasetera. Yo el año pasado cuando estaba haciendo el librito, cuando estaba haciendo el librito de Meteoro, ponía la videocasetera todos los días a las 3 de la mañana que daban Meteoro. Me vi Meteoro y Kimba durante un mes más o menos. Pero realmente Kimba, ya no se graba. No se graba, No. Y se baja de internet, ¿no? Sí. Claro, exacto, para mí es más fácil bajarlo. Lo que pasa es que Meteoro en internet estaba en inglés. English. Y yo lo quería ver en castellano para ver las traducciones, pero resulta que la que dan en Cartoon Network, o daban, no sé, no en Cartoon, en Boomerang, a las 3 de la mañana, claro, era la versión mexicana, que tiene la que a su vez está, es la versión norteamericana con la presentación cortada y qué sé yo, no sé cuánto, y viene traducida en mexicano, no como la de acá, que era más larga. ¿Me tenés que traer un día una copia del librito ese de Meteoro? Bueno, después te lo doy. ¿Sí? Sí, 2 pesos en Carrefour igual, pero te lo doy, no te lo regalo, ¡Fírmamelo! En Librería Libertador, ¿está? ¿Ya? No, porque ese era de Carrefour, esos libritos comercializaban en Carrefour. ¿Cuál? Don Carlos, los comercializaban en Carrefour. Don Carlos. Don Carlos. No me acuerdo que... El de la FIP. Don Carlos. Los comercializaban en Carrefour y, ¿cómo es? Entonces, estaban ahí 2 pesos. Ah, estaba bueno. Es una buena forma de popularizar tu arte. Eso, me dio pena por Martín, que me pagó todo el libro y al final le terminó liquidando todo eso ahí. Martín, que ahora es mi gran amigo nuevamente. Bueno, pará, no. Te mando un abrazo. Te quiero mucho. Yo te juro, si tuviera... ¿Es el gran amigo qué? El gran amigo. Yo te pasaría el podcast de diciembre. Sí, te juro, te pasaría archivo. Para adelante, ¿verdad? Y después de TBR. TBR, sí, claro. Bueno, vos sos muy guante. Nadie bueno. Un archivo. Me falta porque soy parecido a Schultz, por eso. No, OneRight, sos parecido. Bueno. Entonces, estábamos hablando de Sanremo. Decíamos Sanremo. Pero al mismo tiempo, bueno, y Darkman es un cómic, es una película desde principio a fin, es un cómic, con esos primeros planos. El tipo, me acuerdo, cuando se despierta y se enoja, le agarra esa furia que se le mete el personaje. Sí, aparecen de un cómic esas cosas así locas, muy, muy psicotrónicas. Y después de eso ya viene Noche Alucinante 3. Sí, después de esa hizo Army of Darkness. Para mí, Sam Raimi tiene esa película que es increíble, que es la de los pistoleros, de Quick and the Dead. Rápido y Mortal, sí, otra genial película. Hay una escena que le disparan a un tipo en la cabeza y se le ve el rayo de sol filtrándose a través de la cabeza. Y eso una vez me contaron en el Parque Rivadavia, porque yo he concurrido a las charlas del Parque Rivadavia, que era una tapa de una revista de cómic. Que si le preguntamos al Dr. Sachs nuevamente, que es la enciclopedia ambulante, te va a decir, o a Desgarrator quizá, que absorbe los, es como Peter Petrelli, te absorbe los conocimientos, así. Es grosso Desgarrator. Te va a decir, esa tapa es de una revista número 23 de junio de 1991, y se la recopió, y también te va a decir un montón de cosas. Ya había sido copiada. No, pero sí, The Quick and the Dead para mí tiene mucho también elementos así, pero de la historieta, y todo. Primeros planos. Los personajes, cómo ya están no armados. Sí. Leonardo DiCaprio es un personaje de historieta también. Pobre DiCaprio. Y están los personajes, cada personaje tiene su, cada pistolero tiene su pro, también su, como su poder, ¿viste? Sí, algo, su habilidad. Russell Crowe trabaja en esta película, al principio de Russell Crowe. Era jovencito, flaco. Ya, viéndolo así, se caía de maduro que en algún momento Sam Raimi va a hacer alguna adaptación. Claro. Sí, si uno lo ve. Y le llegó Spider-Man. Si uno lo ve en retrospectiva. Y para, bueno, para mí, igual la mejor película de él va a ser y seguirá siendo por los siglos de los siglos. Evil Dead 3. El ejército de las tinieblas. A mí me gusta mucho, no tiene nada que ver, me gusta mucho Un plan simple. Plan simple, es una gran película. Aparte que es totalmente diferente a lo que hacía. Es muy diferente. Premonición. Premonición a mí no me gustó. A mí no. A mí no me gustó. Sí, es diferente, pero... No, a mí no me gustó. Es un, una suerte de thriller sobrenatural. Para mí que la hizo para no hacer unos billetes y que le den el de la de Spider-Man. Puede ser, no tiene muchas pretensiones tampoco. Es una película. Yo la que no vi es la de Kevin Costner. La del beisbolista. For the Love of the Game. Sí, no, yo no la vi así. Tampoco. Yo no la vi nunca. No es el campo de los sueños. No. Si lo construyes, él vendrá, ¿no? Yo esa película siempre la quise ver, viste, por curiosidad. Claro, me parece que no tiene es nada. Es una película, no sabía que había hecho una película. Sí, una película medio amor. Sí, un drama romántico. Sí. Es que todo lo que viene de Kevin Costner me resulta chocante con el cómic, excepto Waterworld. Que Waterworld, más allá de ser una historia de ciencia ficción que se llama segundo, tiene una continuación en cómics. ¿En serio? Continúa en cómics, sí. No. Hay una editorial de miércoles, yo justo había entrado a trabajar en la comiquería y estaba viendo al Bicho García que estaba pidiendo las cosas para dentro de 2 meses con el previews. Y entonces en un momento veo Waterworld y digo, ¿Waterworld? ¿Continúa? Sí, pedímelo. Y me miró con una cara como diciendo, vos estás totalmente loco de gastar 3,50 en estos cómics. Ah, vos eras el que quería Waterworld. Y venía la otra, otra botella de champán en algún lugar del mundo se está destapando. Te hago los efectos y todo. Bueno, la cuestión, parece que le fue bien porque llegaron al número 3, o sea, era una miniserie, no, era una miniserie de 3 y llegó a la tercera. Pero ya, estaban esperando que vos compraras muchas copias de cada número para ver si podés sacar el cuarto. Todavía la tengo, todavía la tengo la historieta, todavía no la leí. Me da miedo. No quiero que se me caiga esa gran película. La compré en el 97 y todavía no la leí, por Dios. Y no la vendo ni la regalo porque todavía no la leí. Bueno, para la cuestión, más o menos. Sí, San Raimi. Sí. Y bueno, nos quedan uno más, Alan Heinberg, que era un guionista. Sí, el guionista que empezó escribiendo The O.C., que estábamos hablando hoy justamente por teléfono. Y el guionista que escribió The O.C. o productor de The O.C., Alan Heinberg, que le dijeron, che, hiciste un capítulo en el que mostraste una beta comiquera. Así, posta, en Marvel. ¿No querés escribirte algo de cómics? Y dice, a ver, déjame pensar. Y se mandó los New Avengers. Young Avengers. Young Avengers. Los jóvenes Vengadores. Es una miniserie de 12 números que repegó en Marvel, pero le pegó mal. O sea, le dijeron, che, es buenísima, quiero que hagas una serie de 12 números. Y después hacen especiales de vez en cuando hay un big event. ¿Young Avengers cuál era? Es la que está el Capitán América Junior negro. Ah, sí, el sí, Hulkling, que es un Kree. Sí. Encima, o sea. Está el torcito ese. Exactamente. Son todos versiones jóvenes de los Vengadores. Y todos tienen su justificación. Está muy buena. Y aparte, le dieron una recontra recomendación en todos lados porque dice, bueno, che, la serie está muy buena y aparte tiene dos personajes, adolescentes y gay. Claro. Entonces, es mejor. Sí. Entonces, bueno, le dijeron, estás dentro del círculo de la amistad. Hay que aclarar igual que Alan Heinberg es gay, Heinberg, para los que no lo conocen. Siempre la elegancia. Esto es muy radial lo que está haciendo Cachas. En el momento en que yo dije es gay, Cachas se come una galletita, un bizcochito. Bueno, como les decía. Bueno, como empecé cerrando al final, bueno, creo que hemos hecho ahí, un montón. De ahí, de Young Avengers, le dieron Teen Titans, la nueva serie, y él relanzó Wonder Woman junto a Greg Rucka, creo que era. Relanzaron una miniserie de 5. Geoff Johns, me parece. No sé, bueno, lo vimos hace un ratito. Y relanzó Wonder Woman en una miniserie de 5 números que les fue re bien, relanzó Barba. Así que está dentro del negocio ya Alan Heinberg también. Y bueno, Sam Raimi, después de todas las que pasó, le dieron Spider-Man, está recontracopado y hace años que dice: voy a hacer una remake de Evil Dead. Evil Dead. Pero le dicen: Bruce Campbell está muy viejo. Bueno, quiero Paul Walker y nunca llegó a nada. ¿Vieron la última de Sam Raimi? Drag Me to Hell. No. ¿La vieron? No, el otro día la conseguí. A mí me gustó. Y me dijeron que está muy, muy, muy, muy bien. A mí me gustó. Yo el otro día la conseguí. Gustó. A mí me gustó, pero te tiene que gustar el cine bizarro. Sí, ¿no? Te tiene que gustar Evil Dead y todas las anteriores. Como para cazarle la onda. Es más una cuestión de tónica, de estilo para enganchar con lo que cuenta la película, es decir, tratar de buscarle la ironía, la vuelta. Claro, sí. Tomándote una paso de los toros, puedes verla. Con la tónica. Vos sabés que ya tus chistes han logrado, has hecho un upgrade en el cual el nivel de sutileza que manejás ya no es para cualquier. Porque yo digo, paso de los toros, y pensado, digo que. No, bueno, pero vos decís que hace un mes que estrenó esa película. Estoy tratando de hablar. Así cada vez que hago un poquito. Porque yo quiero. Se queda así, es como la cara que pone en el video de Comiqueando cuando le hacemos. Porque no lo puedo entender. ¿Vos dijiste lo de la otra vez? ¿Cómo era lo del paso musical? ¿Lo del reggaetón? El reggaetón. Sí, sí. Y bueno, con eso ya igualaste toda mi cantidad de chistes. Pero eso no era un chiste. Nada, después te cuento. No viene a cosas. No viene a colación. No, pero lo que pasa es que me pierdo el hilo de lo que quiero decir. No, si vos. No recuerdo cómo era que ibas. Era, si vos entras en la tónica de Sam Raimi y viste todas las anteriores películas. Claro, vas a cazar la onda de Drag Me to Hell. Acá le pusieron. Arrastrame al infierno. Arrastrame al infierno, claro. La traducción. ¿No? Más de un mes. Más de un mes. No, dos o tres meses, fácil. De julio a el tiempo micrófono. Se pasa rápido. Sí, Cacho. Pasa rapidísimo. Agarra el micrófono, Cacho. De julio a diciembre, pasa rapidísimo. Agarra el micrófono, Cacho. Ya cumplí años. Basta, esto tiene que terminar. Esto se degenera. Javier Hildebrand está que me voy. Javier Hildebrand está renunciando al podcast, pobre hombre. Me están haciendo renunciar ustedes con los chistes. ¿No? Ojalá hubiera dormido la siesta. No. Bueno, me parece que más o menos ya hemos. ¿Te quedaste con algo? No. Estoy cometiendo un error. Yo no sé si le extendería esa mano, no sé si abriría esa puerta. Bueno. Se quedó con algo en el tintero. ¿Qué vas a hacer? No, pará, vos ibas a decir algo de Drag Me to Hell que te, la habían, te lo habían comentado. No, me dijeron que está muy buena. No, lo que me da pena. No, lo que me, tenía. Lo que iba a decir era una cosa cortita. Me da pena. Que le dije. No, que ahora parece que hace Spider-Man 4 y va a querer empezar con World of Warcraft. Yo decía, me parece que todo que ya cumplió un ciclo el tema. O sea, me da pena que el tipo como que ya se... Digo, evidentemente lo agarra porque le gusta y porque le da mucha plata. Bueno, a Spider-Man 3 le pegaron bastante. Sí, digo, me parece que a mí me gusta mucho. Y no sin razón. El público comiquero le pegó, porque el público en masas le dio la razón. No sé, o sea, recaudó más o menos que las otras dos. Puede ser, bueno. Pero a ver, que haya mucha gente a, que haya ido mucha gente a verla no quiere decir que le haya gustado tampoco. Pueden haber salido, todo con cara pero de digo, orto. Me da pena más o menos salí yo. Digo, me da pena porque el tipo es como que ya se, viste, no que se esclaviza, pero sino que se ata a una franquicia y decís, dale, o sea, tenés más cosas para decir, ya está, digo, me parece que ya hace una trilogía y que yo, está pará, re bien. Yo tengo una pregunta, vos te dicen, podés dirigir, a vos ahora mismo, te dicen, podés dirigir la próxima película de Spider-Man, te va bien, dirigís una segunda, te va bien, y no seguís agarrando por cinco más. Sí, vos, estás Spider-Man. No, es que es Spider-Man, ya le gusta, pero me parece que no dudo que tenga el entusiasmo. Yo creo que cuando le dejen hacer al lagarto, podría va a decir película que... de Spider-Man. Bueno, es el villano que se viene ahora. Sí, no, están con dos, con el lagarto con Misterio. Claro, y dicen que Misterio es Bruce Campbell. Claro. Dice que él quiere hacer el lagarto y no lo dejan, porque dicen, no es comercial el personaje del lagarto. Yo creo que sí. Pues está bueno. Si lo hacen grosso, bien. El tema con el lagarto es que no permite que haya como una cosa más audiovisual como la vida con el Hombre de Arena, no, claro. No hay tanto artificio. No, aparte no. Sería como el Octopus que era el doctor, el maestro de él y qué sé yo qué sé cuánto. Claro. Uno que lo están mostrando al chabón y lo vienen amagando. No, la uno lo escuchan, lo escuchás, en la dos lo muestran. Ah. Bueno, y acá en la 3 se queda con un pedacito de Venom. Venom. Una cosita de simbionte. Que puede ser el origen de... Claro, como sí, Puede ser como la criptonita de Smallville, el simbionte, ¿viste? Sí, ahora dice que vuelve Venom también. Todo el tiempo sale un rumor nuevo. No. Y que van a hacer la película de Venom. Sí, eso también están jodiendo. Pero bueno. O sea, a mí, yo lo único que vi en Spider-Man 3, que digo, Sam Raimi está vivo, ¿viste? Como decís, dentro de toda esa parafernalia, es una escena en la que los nenitos ven como están peleando Spider-Man Venom, dicen, wow, viste, es lógico, esta película, eso es el guiño de él para decirle a los comiqueros, esta película la hice para los niños, pero nada más es escarbar mucho dentro de la de lo que es esa película, horrible, Spider-Man 3. No, yo la defiendo. En bueno, cable es linda, en cine es horrible. Una línea más de Sam Raimi, vos decías que se ata mucho a la franquicia, él tranquilamente puede decir que no también. No, es que sí, es que por eso digo, se me venía la palabra esclavice, pero no, evidentemente él acepta, claro, porque a él le interesa. Claro, ¿no? Aparte ya medio que las debe sacar de taquito y debe ganar mucha plata. Y esa plata seguramente la invierte en otros proyectos que a él le deben interesar, claro, más. Como, no dirigidos como en Drag Me to Hell, por ahí, sí, o por la productora de él. Claro. Claro, pero me da pena porque digo, me gustaría ver, viste, más algo ahora, distinto, claro. Además es un tipo que hizo, bueno, recién charlábamos del resto de las pelis de él, es un tipo muy versátil, que hizo cosas muy distintas, desde The Quick and the Dead, el drama con Kevin Costner, Un plan simple. Sí, evidentemente digo, aparte es un tipo interesante. Que, sí, en líneas generales hace las cosas bien, excepto esta, ¿cómo es? Premonición. Bueno, que ahí la mostraba Katie Holmes un poquito más. En bolas. Aparece en bolas, Katie Holmes. La única vez que aparece en bolas. No me acuerdo. Sí, yo me acuerdo. Muerte y en bolas. Una combinación adorable. Bueno, en fin. Esto ha sido el podcast sobre Sam Raimi. No, espero que les haya la gustado. La mitad del podcast fue de Sam Raimi. No, tampoco la pavada. Bueno, sí, se los merece, últimos 20 minutos. Es bueno, espero que lo hayan disfrutado y nos encontramos en un par de semanas con el número 21. Sí. ¿Número 21 ya? Qué bárbaro. Sí. Alcanzamos la mayoría del podcast. Qué grande estamos. Muy bien, Hildebra, vamos. Pero obviamente este podcast es recurriendo a la memoria de cada uno, un poquito de internet, qué sé cuánto, y a libros, esas revistas que leemos siempre, pueden habernos quedado 27 millones de guionistas. Obviamente. Sí, si ustedes quieren algo en serio, vayan y busquen el libro, en la revista. Para daros un ejemplo, nos quedó Howard Chaykin en el tintero, claro, que participó en la serie, es un American Flag. Claro, en American Flag, participó, hizo Black Keys, un montón de historietas, y participó, ponele, en la serie de Flash como guionista, como productor. Y también en otras adaptaciones horribles, Viper. Bueno, sí, pero la gente ya pueden acepta, consultar, claro, libros o ir un día a la casa de Cacha, claro, que le dice todo. Pero traigan le tira las facturas, todo, si no, la factura. La factura, traigan. Bueno, muy bien. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos en un par de semanas. Hasta luego.